extender mucho porque parece que está feliz, ¿no?, para hablar del libro. Yo solamente decir que, bueno, nosotros decidimos editar este libro, voy a decir un par de motivos muy claros, ¿no? Uno es que nos llamó bastante la atención, aunque ya conocemos algunos autores de antes, de sus escritos, sobre todo a través del boletín de los Amigos de Luz, colectivo al que él perteneció, sus análisis históricos, él cuenta los temas en los que se mete, cuenta historias no oficiales y no académicas, que se mantiene, que se mantiene en un gran número de fuentes y de datos que maneja. Y por otro lado, también nos interesa mucho su perspectiva acerca del tema de la agricultura, del medio ambiente, todo este tema de crítica a la ciudad, al industrialismo, ese tipo de... O sea, no me quiero extender porque ya Felipe va a desarrollar esto. Quiero agradecer a la gente que habéis venido y públicamente a Felipe también el confiar en la editorial y agradecer también, bueno, el gran número de presentaciones que está haciendo del libro, que yo ya he perdido un poco la cuenta. Antes de nada quería manifestar mi satisfacción por presentar un libro sobre el mundo de la agricultura en una tierra tan rica en tradiciones rurales y luchas campesinas como es Andalucía. Yo no conocía casi Andalucía, he estado aquí muy pocas veces y es ahora, aprovechando la presentación del libro, cuando lo estoy conociendo un poco más, ¿no?, sobre todo por lo que está contando la gente y por lo que estoy viendo. Y pues estoy aprendiendo muchas cosas y estoy cambiando mi percepción que tenía de lo andaluz, ¿no? Puesto que en mi mundo original es el mundo castellano y pues, he dedicado bastante tiempo de estudio y de viajes, pero nunca había viajado hacia el sur. Ahora lo estoy haciendo y me está gustando. Hay una característica del libro que quería resaltar en primer lugar, porque ha surgido a veces. El libro no tiene pretensiones de academicismo, pero realmente comparte con los libros académicos un rasgo que son las citas a pie de página. Si sale el libro, se encuentran bastantes citas a pie de página, algunas largas e incluso pesadas, ¿no?, según la opinión de cierta gente. Yo esto lo estuve pensando mucho cuando lo escribí y llegué a la conclusión que, dado la característica fundamental de nuestra época, que es la llamada sociedad de la información, tenía que hacerlo así. Por lo que explicaré primero qué es la sociedad de la información según mi criterio. Se define la sociedad actual como una sociedad de consumo, una sociedad represiva, una sociedad industrial. Yo creo que eso, todo eso es verdad, pero la verdad más importante de la sociedad actual es lo que la define como sociedad de la información, es decir, sociedad de los aparatos que informan, entre comillas, y convierten el acto de pensar en un acto dependiente del poder. La sociedad de la información en el mundo occidental se estructura después de la Segunda Guerra Mundial, ya ha vivido ensayos, y su columna vertebral es el aparato universitario. Es la universidad la que crea unos sistemas de ideas que, llevados a la gente a través del mismo aparato universitario, otros medios, por medio de otros medios, como es la televisión o el cine, la radio, etc., hacen que la capacidad de pensamiento independiente de la gente se colapse. Por tanto, yo quería dar la batalla a lo que denomino la pedantocracia, o sea, el aparato académico con sus propias armas. Podría haber hecho un panfleto, los panfletos a veces son buenos y muy oportunos, los panfletos son necesarios, pero no quise hacer un panfleto, quise hacer un libro que desmontara los argumentos fundamentales, o al menos intentara desmontarlos tal como aparecen en los textos académicos del nivel máximo. Luego, intenté también rebajar eso para que fuera asequible, porque muchas veces la jerga y la verborrea profesoral hacen difícilmente inteligible. Esto sucede también con los libros de agricultura, aunque la agricultura es una actividad de todos los seres humanos, o debería serla. Desgraciadamente, hoy la agricultura ha caído en manos de los expertos y lo sabemos todo. Entonces, pues, cada vez más es un asunto de expertos y cada vez menos un asunto de la gente común. Tenemos que hacer que la agricultura vuelva a ser una actividad de la gente común y corriente. El conocimiento que el libro desarrolla yo lo califico de experiencial. Está basado en la experiencia directa, una experiencia también de la gente cercana, o mucha gente que me ha ayudado con sus comentarios, con sus observaciones, con sus conversaciones. El libro recoge muchas opiniones. No cito ninguna porque tenía que citar a toda la gente o no podía citar a ninguno. He decidido no citar a nadie. Empezando por mis propios padres. Yo procedo de una zona bastante remota de Castilla, hoy está deshabitada, una zona de aldeas. Allí nací, luego mi familia como tanta emigró a Madrid. Y bueno, pues las conversaciones con mis tíos, con mis padres, de por qué lo dejaron, cómo era el mundo rural antes, cuáles eran las características, qué agricultura se hacía, ha sido constante, me ha llevado muchos años. A veces, cuando yo acababa esas conversaciones, pues hacía una nota. No delante de ellos, porque a veces el mundo rural tradicional es un mundo de la oralidad, no un mundo de la palabra escrita. Entonces, pues prefería no hacerlo delante de ellos, pero en cuanto que estaba solo, pues lo anotaba y conservo muchas notas de la época con la fecha de conversaciones muy diversas. Eso ha influido mucho en mi libro. Cuando lo leéis, os daréis cuenta de la importancia tan grande que yo doy a las tradiciones comunales, concejiles y colectivistas, ¿no? Que han existido hasta hace muy poco, en realidad todavía se conserva gente que las ha vivido y en algunos sitios aún queda alguna, ¿no? Quería leer un comentario que sobre la tierra de que yo procedo hace un artículo, ¿no? El artículo insiste precisamente en eso, es un artículo de una revista que se llama Estudios Geográficos, es una revista que publica temas. Entonces, dice que esta tierra, además de ser alta y fría, como corresponde a una zona serrana en los límites de Guadalajara y Soria, dice que se caracteriza porque la gente allí tenía fuertes vínculos colectivos. Esto es verdad. Y observaréis que mi libro es una constante. No es algo que haya leído yo en libro, luego utilizo libros y los cito que se refieren a esto. Libros que no son fáciles de encontrar, muchos de ellos son textos locales, escritos por personas de pueblos que lo han vivido, o gente de mentalidad aldeana que han escrito un pequeño libro, carteros de pueblos. Pero el libro mío recoge estos fuertes vínculos colectivos y su significación, ¿no? Entonces, el texto vuelve a repetir otra vez que es una tierra con fuertes rasgos colectivos, así es, ¿no? Luego explicaremos esto. El texto, de todas maneras, se debe entender a la luz de un trabajo mío que todavía no he podido publicar, quizá por su extensión, que se llama La democracia y el triunfo del Estado por una revolución democrática, axiológica y civilizadora. En él introduzco un conjunto de análisis sobre historia, sobre axiología, sobre teoría política, sobre el momento histórico, sobre la sociedad de la información, etcétera, que explica los contenidos políticos del libro. Tengo que decir que el libro trata de la agricultura, pero de una perspectiva política, porque nada está más politizado que la agricultura. Por ejemplo, cuando la Unión Europea se constituye en el Tratado de Roma de 1958, casi todo el esfuerzo que hace la Unión Europea en los primeros 20-30 años es dirigido al control político de la agricultura, político y económico. De tal manera que casi el 80% de los presupuestos de la Unión Europea se dedicaban a la manipulación del mundo agrario. Digo manipulación de muchas maneras, desde subvenciones hasta instituciones estatales para cambiar las costumbres de la gente, instituciones que iban a los pueblos a mostrar maquinaria, y el proceso de introducción de la maquinaria, como explico en el primer capítulo del libro, no es espontáneo. Se crea una cosa que se llamaba el Servicio de Extensión Agraria, que iba por los pueblos enseñando maquinaria a la gente. Esto era costosísimo. Si las empresas de maquinaria lo hubieran tenido que hacer ellas, quizá la maquinaria no hubiera entrado tan pronto en el mundo rural, pero como era una agencia del Estado que pagaba con fondos estatales, se podía hacer, porque trasladar maquinaria de pueblo en pueblo, hacer exhibición de tractores, de todo esto es muy caro, ¿no? Entonces esta es una de las 12 agencias que, o de los 11 organismos que se crearon para la manipulación del mundo rural. Aquí esto se hizo en los últimos años del franquismo, sobre todo en los años 60, pero también en Europa sigue exactamente igual. En realidad, lo que el franquismo hizo no difiere en nada de lo que hizo la Unión Europea en el resto. ¿Por qué había que hacer esto? Pues porque el mundo agrario era bastante invulnerable a los mecanismos del mercado en sí mismo. La creencia que el capitalismo se desarrolló espontáneamente en el mundo rural no es cierta. había unos mecanismos de control y de limitación del mercado, de la expansión del dinero en la ruralidad, que solo se pudieron ir eliminando a través de una intervención estatal muy fuerte. Por ejemplo, también era muy curioso el papel que jugó la escuela primaria en la desarticulación del mundo rural tradicional. Esto era muy importante, ¿no?, y afectaba a muchos aspectos de la vida de la gente. Entonces, si no se tiene una perspectiva claramente política, y sobre todo dentro de la política claramente estatal, quien destruye aquí sobre todo, o sea, aquí en el Estado español sobre todo, pero también en Europa, la sociedad rural tradicional, es el Estado. El mercado, el dinero, ha cumplido una función subsidiaria importante, pero no decisiva. Me alegra mucho de leí un estudio de una autora norteamericana sobre un pueblo de Huesca. Ella había vivido allí 15 años, en los años 60 y 70, y había hecho un estudio sociológico muy importante de este pueblo. Y cuando se publicó su libro, primero se publicó en inglés y luego se tradujo, llega exactamente a las mismas conclusiones que había llegado yo por mi cuenta, puesto que el libro de esta autora lo leí cuando ya este texto estaba ya casi hecho, ¿no? Llega a la misma conclusión, es el Estado con mecanismos los que ha creado el cambio y lo que ha originado, por ejemplo, aquí en el Estado español, que en 15 años 6 millones de personas pasaran del mundo rural al mundo industrial, para una población de 37 millones de habitantes. Teniendo en cuenta que esos 6 millones de personas, casi toda la gente joven, pues tenemos la situación actual, ¿no?, en que la población activa agraria es escasa, solo es el 4% de la población total, y que una parte muy importante de la gente que todavía vive en el mundo rural, pues son muy mayores, o incluso algunos pueblos están despoblados y otros en peligro de despoblación, ¿no? La llegada de la ola de la inmigración de fuera de las fronteras está paliando esto un poco, pero limitadamente, ¿no? Quizá haya sitios donde la única solución que haya para que vuelvan a tener vida humana sea la recuperación de esos lugares por gente que abandona las ciudades voluntariamente para instalarse allí. Me refiero a un lugar donde estuve presentando el libro que se llama Sierso de Jaca, es una aldea que se abandonó en el año 64, el último vecino de la aldea, y ahora hay allí un colectivo de 7 personas, chicos y chicas, que le han vuelto a dar vida, y bueno, les va bastante bien, es una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Hay otras muchas, cada vez entiendo yo que más, pero esta me gustó particularmente por el dinamismo y el entusiasmo con que ellos estaban actuando. Entonces, importante también para este libro es los estudios, que tampoco tengo terminados, sobre la Alta Edad Media. El mundo rural, como nosotros lo hemos conocido, quiero decir, la gente de mi generación, que se ha hundido hace muy poco y del que todavía quedan pequeños restos, se constituye en la Alta Edad Media. O sea, lo que se dice que el campesinato no tiene historia, eso es un error. Todo es histórico, todo es temporal. La historia solo es los sucesos que se dan en el tiempo. Entonces, si nosotros retrocedemos en el tiempo, el mundo agrario romano no es el mundo que nosotros hemos conocido. Hay un corte, hay una ruptura. Tampoco hay el mundo agrario, es el mundo agrario visigodo, ni siquiera el mundo agrario árabe. Lo que nosotros hemos conocido es el mundo que se constituye en la Alta Edad Media, en el norte de la península ibérica, sobre todo en Cantabria, Asturias, Galicia y en Navarra y lo que es ahora el País Vasco. También en Aragón y Cataluña, pero quizá menos. Para el área castellana y por lo tanto el área andaluza por derivación, lo que a nosotros nos interesa sobre todo es Cantabria y Asturias. Este asunto hay que estudiarlo con atención. Yo lo he hecho y creo que al menos para aclararme yo me vale. Ahora me gustaría mucho poder publicar este texto en algún momento. Es un texto largo, pesado de leer. Yo he intentado hacer un análisis al máximo nivel, explicar cómo se crea esto, ¿no? Hay una ruptura. Hay una ruptura que la voy a escenificar en un hecho. La sociedad agraria romana y por romana es una sociedad esclavista. Los esclavos juegan un papel importante. Eso desaparece en la Alta Edad Media. Ya, esto lo explica bien Sánchez Albornoz en el siglo IX, ya prácticamente no hay esclavos, y en el siglo X desaparecen. Y las instituciones más importantes del mundo rural tradicional que han existido hasta hace nada, como es el Concejo Abierto, los bienes comunales, los fondos municipales, las restricciones al desarrollo de la propiedad privada tan importantes, todo esto se crea en la Alta Edad Media, en concreto en los siglos 8 y 9. Incluso tiene sus ideólogos y sus teóricos, como es la obra de Beato de Liébana, que es un autor que vivió en un monasterio de la Líbana. La Líbana es una comarca de Cantabria. Él tiene un libro que se llama Comentarios al Apocalipsis de San Juan, que yo entiendo que es el libro que donde se pergeña lo que luego se va a hacer en la sociedad. Todo esto es bastante complicado, pero para mí ha sido muy agradable. Le he dedicado unos años y he quedado muy contento de averiguar esto. En realidad, al averiguarlo, estaba haciendo una investigación sobre mis orígenes, ¿no? Puesto que cuando yo me hacía preguntas, ¿no?, de por qué hay tantos comunales o por qué la gente se reunía en una asamblea a la que llamaban Consejo Abierto, pues estas preguntas eran fundamentales, ¿no? Quizá cuando era un niño, porque cuando es un niño uno solo vive las cosas sin hacerse preguntas, pero cuando maduran. Entonces, entender esto es lo que he hecho. Entonces, es una investigación sobre la historia y una investigación sobre mis raíces. Sí quiero decir que todos estos estudios los he hecho con la intención de contribuir a la transformación de la actual sociedad. No son estudios eruditos en ningún sentido, sino estudios de transformación de la sociedad actual. Creo que tiene que ser transformada radicalmente y está hecho en esa perspectiva. Con eso no significa que el libro tenga un enfoque politicista, mucho menos politiquero. No entro en muchas cuestiones de detalle que no tienen nada que ver con la política y que para mí son muy agradables. Recibí una carta donde me decía, esto lo cuento siempre, pero es que es así, ¿no?, que el libro lo que más le había gustado es el análisis que hago del tilo como árbol, de los bosques de tilos. Entonces, para alguien que siente una admiración ciega por los árboles como soy yo, no se me ha podido hacer un halago mayor, ¿no? La persona que me dijo esto no sabía que era así, pero bueno, que me digan que la parte que dedico al tilo en el libro lo que más le ha gustado, pues quizá es lo que más me puede agradar, ¿no? Yo he trabajado mucho tiempo como voluntario en tareas de deforestación y sé muy bien la catástrofe en que vivimos, ¿no? Todo lo que ha sucedido aquí con la pérdida del arbolado y con las dificultades casi totales que hay para recuperar una cubierta forestal para la península ibérica. Todavía en el siglo XV, lo cito también, un autor alemán, un viajero alemán que entró más o menos por lo que es el Pirineo catalán y recorrió la península ibérica hasta Gibraltar, describe la península ibérica como un lugar arbolado. Él dice que había marchado todo el tiempo bajo árboles. En realidad, la destrucción del bosque es aquí un asunto de los últimos 500 años. El primer gran asalto al bosque se realiza con la desamortización de baldíos que manda hacer Felipe II hacia 1580. Es un golpe muy importante al bosque y luego ya sigue un golpe sucesivo, pero va a ser la revolución liberal y sobre todo la desamortización civil de la revolución liberal la que va a hacer una destrucción a gran escala del bosque. Esta cuestión se trata. Como todo esto se hace por medio de legislación, no son procesos espontáneos ni ligados al mercado, puesto que la peor ola de destrucción del bosque está ligada a la aplicación de la Ley de Desamortización Civil de 1855, aprobada por las Cortes de Madrid. Por lo tanto, eso es un acto político, o sea, elaborar y promulgar una ley es un acto político que debe ser objeto de un juicio político. Que de él se derive la destrucción de muchos millones de hectáreas de monte alto, pues es una consecuencia desgraciada que debe ser juzgada políticamente. Pero ya digo que he procurado no abusar del análisis político y los juicios que los hago no los hago a partir de un a priori político, sino intento más bien que el análisis político sea a posteriori, o sea, sea la consecuencia del análisis particular, porque lo otro me parece que sería una falsificación de mi intención, ¿no? El libro se compone de dos partes claramente delimitadas. Una parte son una recopilación de artículos y guiones de charlas que he ido desarrollando. Y otra parte está escrito para el texto este. Entonces, voy a leer brevemente los títulos y los explico. El texto tiene 250 páginas, son 125 exactamente para los artículos y guiones de charlas y 125 para la parte que está redactada específicamente para este texto. Bueno, tiene primero un prólogo de la editorial Grulot, una presentación mía, y luego el primer trabajo es el antimaquinismo rural y la mecanización de la agricultura bajo el franquismo 1936-1970. Esto se publicó en el boletín número 6 de los Amigos de Luz, del colectivo del que yo formaba parte, y es un texto bastante complejo, quizá muy abigarrado, que recoge el problema de cómo se destruye el mundo rural, qué función desempeña la maquinaria en los tiempos del franquismo, pero se remonta también al análisis del maquis o guerrilla antifranquista. Yo introdujo aquí, tomado de una autora que se llama Mercedes, no me acuerdo del nombre, que ella presenta la guerrilla antifranquista que dura más o menos desde 1939 a 1952 como la resistencia del mundo campesino al franquismo, una resistencia específica. Entonces yo retomo esta idea, entiendo que es secundaria la participación de partidos y sindicatos, con todo lo meritorio que tiene esa participación, pero obviamente lo que mantiene al combatiente del monte es el apoyo campesino. Y doy datos que cuantifican con claridad esto, el hecho de que solo como detenciones que acaban delante de un juez, detenciones realizadas por la Guardia Civil, hubo 60.000 detenciones. Esto da una idea que el maquis es un fenómeno de masas. Ya no me refiero a las detenciones que no acababan delante de un juez, sino que podían acabar pues en una cuneta. Hubo 2.000 ejecuciones extrajudiciales y muchas docenas de miles de detenciones que iban a los cuartelillos y les daban unas palizas, a veces de muerte, ¿no? Entonces, esto da una idea de que fue un movimiento de masas. Justamente cuando el mundo rural es vencido por el franquismo en 1952, es cuando se empieza a producir la emigración en masa. El momento de la emigración a las ciudades el momento de su inicio es el año 55, en eso estamos de acuerdo todos los estudiosos, y dura de 1955 a 1970. En ese momento hay un desplazamiento de población de 6 millones de personas. Es una cantidad descomunal, ¿no? Y va a originar zonas hoy completamente despobladas. En mi tierra, por ejemplo, parte del norte de Huesca, algunas zonas del norte de Cáceres, todo esto donde las aldeas se abandonan por completo y no queda nadie. Y en otras, pues la población queda muy disminuida. En muchas zonas de Andalucía, muchos pueblos aquí se reducen a la mitad su población en 10 años, desde 1960 a 1970. Bueno, el segundo artículo se titula Reflexiones sobre la fiesta popular de la sociedad rural tradicional. En realidad no es un artículo, sino el guión de una charla que desarrollé a petición de un colectivo de Madrid que se llama Bajo el asfalto está la huerta, que se dedica a la promoción de huertos periurbanos. Bueno, supongo que estaréis informados de esto, ¿no? Esto es una reflexión sobre la fiesta popular, cómo era la fiesta en la sociedad rural tradicional en comparación con cómo es hoy. Yo soy bastante aficionado a la música tradicional, música de Ravel, todo esto, ¿no? Entonces, pues aquí doy un poco rienda suelta a mis aficiones. Este artículo, quien no está interesado en la música tradicional, le dice poco, pero quien sí está interesado porque la hace, le gusta. Me hicieron un comentario en el laboratorio diciendo a una persona que hace música de dulzaina que le había gustado mucho, pues me gustó que le gustara, claro. Pero quizá quien no está metido en eso y quien no lo vive desde dentro, pues no le diga mucho, ¿no? En tercer lugar, el título es un artículo que se llama El pueblo y el carlismo, un ensayo de interpretación. Esto lo publicó una revista de Navarra que se llama María en España, significa hilo, que edita la Asociación Navarrable. Euskera significa entorno a Navarra, que es, tiene una editorial y tienen una revista cuatrimestral que trata todo tema de Navarra. Entonces yo quise explicar mi posición ante el carlismo porque el carlismo es fundamental para entender el mundo rural actual. Es decir, el mundo tradicional ha sido moldeado a través de diversos sucesos violentos. Uno de ellos es el maquis. El maquis está aquí mismo, es algo que ha pasado hace nada, pero el carlismo ya está más lejano. En realidad, el primer golpe demoledor que recibe el mundo rural tradicional en la península ibérica se lo otorga Napoleón. Son las guerras napoleónicas las que ya descoyuntan una sociedad que estaba muy, muy viva. Aquí cito un estudio muy bueno hecho por un autor norteamericano sobre cómo era esto en Navarra, en el norte de Navarra. Se titula La guerrilla española y la derrota de Napoleón, hecho por un autor que se llama Tony. Este libro a mí me parece modélico metodológicamente como historia, porque explica cómo era la sociedad rural tradicional de Navarra hacia 1800. Bueno, pues ese es el primer golpe, pero ese golpe la descoyunta, pero no del todo. Lo que es fundamental es la Primera Guerra Carlista. La Primera Guerra Carlista, que se desarrolla entre 1833 y 1839 en el norte y 40 en el resto del territorio, es demoledora. De ahí sale el mundo rural titulado. No es casual que la destrucción del comunal y por lo tanto la destrucción del arbolado se acelere mucho de una forma legal, es decir, al margen de las leyes, y luego se le da la cobertura legal en 1855. Ahí es importante tener la cronología. La guerra acaba en 1840 y la ley de desamortización civil Van Letal se aprueba 15 años después, ¿no? Pero es que en realidad la guerra no acaba en 1840. continúa. Hay un movimiento muy fuerte de resistencia, o sea, el campesinado resiste con decisión. Aquí examino un fenómeno muy espinoso: ¿qué hizo el campesinado ante el carlismo? Entonces yo intento diferenciarme de la interpretación progresista, liberal e izquierdista que está equivocada. No defiendo que el campesinado apoyara al carlismo, pero lo entiendo. Es distinto. Lo entiendo. ¿Por qué lo hicieron? Intento explicar por qué lo hicieron y cómo quizá no les quedara otra solución, pero yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Ellos tenían que haberse constituido como fuerza política independiente que combatiera por un lado al liberalismo y por otro al carlismo. No fue así. Nosotros no podemos cambiar la historia, la historia fue como fue, pero sí podemos entenderla. Y la comprensión de la historia es fundamental, porque la historia es la vida vivida de la humanidad. Y nosotros lo que podemos saber de la humanidad realmente es la historia. La filosofía es especulativa, con todo su favor. La historia bien hecha no es especulativa. Aunque, claro, el conocimiento que se puede tener en un acontecimiento histórico siempre es muy pequeño. Lo que nosotros sabemos, al 90% siempre es equivocado. En el mejor de los casos, cuando se hace un juicio histórico, solo es verdadero, el 10% o el 5%. Pero ese 5% de verdad es muy valiosa, muy, muy valiosa. Y por lo tanto, el estudio de la historia es decisivo. Cuando Cicerón dijo aquello de la historia como maestra de la vida, yo creo que dijo una verdad fundamental, que a veces en los sectores radicales se olvida y se lee por la historia. Luego el siguiente texto es por una sociedad desindustrializada y desurbanizada. Esto es simplemente la exposición del programa y de la línea programática del colectivo Los Amigos de Luz, que yo desarrollé indicación suya en una acampada de la asamblea contra el tren de alta velocidad en el País Vasco. Es un texto muy breve y viene a decir, pues, es un compendio de la línea de Los Amigos de Luz. Luego viene el Consejo Abierto y el Mundo Rural Popular. Aquí lo que se desarrolla es la trayectoria del municipalismo en la península ibérica. El municipalismo es muy interesante. Cuando se estudia historia medieval nos hablan de los fueros municipales, bueno, ahora ya no se habla de eso, pero bueno, los fueros municipales, en la península ibérica puede haber cientos de fueros municipales, quizá cientos o quizá miles, no sabría decir. Hay algunos muy famosos, el foro de Medinaceli, por ejemplo, tiene mucho valor, o los fueros de Sobrarbe, o el mismo fuero de Madrid de 1200. Bueno, esto dentro de sí lleva una concepción del municipio como entidad soberana e independiente. Esto ha tenido mucha importancia en la historia. Y la revolución liberal lo eliminó. La revolución liberal elimina la soberanía del municipio y convierte al municipio en una entidad dependiente del gobierno de Madrid. Esto lo hace la Constitución de 1812. Pero esto hay resistencia. En los años 30, dentro del pensamiento libertario, hay una corriente municipalista que yo aprecio mucho, sobre todo la obra de Felipe Laí y también la revista Blanca, Federico Urales, y ellos publican textos muy interesantes, una recopilación de Felipe Laí. Pero en lo que estos autores hacen, falta un análisis histórico. Ellos lo que recogen en realidad es una tradición que puede tener mil años. La tradición del municipio soberano, que tenía hasta su propio ejército, las famosas milicias concejiles, que eran un aparato militar muy fuerte, que estaban formadas por los vecinos armados, los comunales se regían desde el municipio. Entonces, cuando miramos al pasado, yo entiendo que estamos mirando hacia el futuro. Una sociedad libre tiene que ser una sociedad estructurada en la base. El municipio es la unidad de convivencia, la unidad de vida. Entonces, el municipio tiene que ser el centro del ejercicio de la soberanía política, del ejercicio de la toma de decisiones para el ordenamiento político y económico de la sociedad libre. Por lo tanto, cuando miro hacia atrás, como digo, lo hago pensando en una futura sociedad. Esto lo desarrollé en un pueblo muy pequeño de Álava, que se llama Urbina, que se gobierna por el régimen de concejo abierto porque son menos de 100 vecinos, de 100 personas adultas allí. O sea, de 100 personas adultas. Y fue muy interesante y me gustó mucho lo que viví ahí. Pero claro, hoy día el Consejo Abierto, ya sabéis que la Constitución actual, la Constitución Española de 1978, lo permite, de acuerdo con la ley de régimen local de 1985. El Consejo Abierto actual o Asamblea de Vecinos está muy desnaturalizada, no es lo que existió, tiene poco que ver. En realidad es una concesión demagógica que se han permitido hacer, pero bueno. En los pueblos estos de la llegada de la no ha habido ruptura y los sistemas de autogobierno municipal, lo poquito que hoy queda, están en relación con el pasado. Yo así lo entiendo. Y luego viene el último texto ya, que es el Concejo Abierto, de, quiero decir, el, es Bienes Comunales en Castilla. Esto es solo una exposición de cómo se ha destruido el comunal en Castilla, hecha en Valladolid, también por patrocinio de el Bar de Valladolid. Bajo el asfalto está la huerta. Quizás este es el texto con el que yo más me identifique. Aunque unos días pienso que me gusta más el Concejo Abierto en el mundo rural popular, otros días me levanto con el pie torcido y pienso que Bienes Comunales en Castilla me gusta más. Es una exposición de construcción comunal, cuántos millones de hectáreas y quién gana. Y finalmente está la segunda parte del libro, cuyo título genérico es Agricultura, Medio Ambiente y Desurbanización en el siglo XXI, que trata ya de la agricultura actual y de los problemas medioambientales, del arbolado, la fertilidad de los suelos y el problema de las ciudades. Por lo tanto, el libro es ese su contenido. Quería decir algo sobre el momento en que ha salido el libro. El libro salió en junio pasado. Entonces creo que ha salido en un momento donde hay unos problemas de difícil comprensión, ¿no? Señalaría como el más importante para mí la casi desaparición del movimiento ecologista como movimiento, ¿no? A partir de los acontecimientos de 2004, cuando una parte muy importante de la izquierda radical se suma al PSOE para hacerle ganar las elecciones, pues esto ha tenido cola. Y una de las colas es que el movimiento ecologista se ha convertido, se ha institucionalizado, ¿no? Yo prácticamente pues no podemos decir que tenga una existencia independiente. Lo que hay gente que ocupa cargos institucionales y tal, pero a nivel de base hay muy poquito, quedan algunas cosas, pero muy poquito. Entonces eso ha dejado también un vacío de publicaciones y el libro lo intenta llenar, puesto que ellos publicaban cosas, algunas menos buenas o malas, pero otras tenían valor. Pero claro, cuando ha faltado esto, pues quizá el libro este lo creo que también al actuar así hay que acudir a las causas por las cuales el ecologismo ha dado este giro a lo institucional, y yo lo llamaría también un giro a la derecha. Creo que detrás de ello hay una obra negativa de un conjunto de autores a los que se critican en el libro mío, como sobre todo José Manuel Naredo, que es quizá el pensador hoy más importante de la agronomía radical, Manuel González de Molina, que quizá sepáis que es el presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Junta de Andalucía, el miembro del Partido Verde. Él ha escrito algún libro de análisis interesante, pero las conclusiones que él llega sobre el futuro de la agricultura yo no puedo admitirlas. Y entonces ahí entró en conflicto con él. Y también revistas como La Fertilidad de la Tierra, que en tiempo fue muy interesante, pero desde que se ha dejado tentar por el Ministerio de Agricultura, que ahora ya no se llama Ministerio de Agricultura, tiene un nombre muy raro, ya no emplea la palabra agricultura, y está, bueno, pues recibió un premio muy importante hace 3 años, supongo que tendría una derivación en metálico ese premio. El Ministerio de Agricultura les ha colgado todos los números de la revista en internet, que también lleva su trabajo, pues La Fertilidad de la Tierra ha perdido mucho interés. Y tengo, sintiéndolo mucho porque yo he aprendido mucho en la revista, pues tengo que disentir de todo esto. Y luego están las corrientes agroecológicas, con las que tampoco puedo estar de acuerdo, como es el caso de Miguel Ángel Altieri, tan famoso, una persona que, bueno, está en el agrónomo este chileno, pero yo no sé qué es lo que ven en él y los demás, los que hablan también de su obra. Yo veo que pues se mantiene dentro de lo que es la agricultura actual, sin más. También el caso de Juana Labrador, que es, digamos, la máxima autoridad de agricultura ecológica en Extremadura. No puedo estar de acuerdo cuando prácticamente toda la producción de la agricultura ecológica de Extremadura se exporta a Alemania, ¿no? Entonces ellos dicen cosas que no hacen. Dicen que ellos comercializan en circuitos cortos, pero Alemania no está aquí al lado, ¿no? Son 2.500 kilómetros. Entonces tendrían que dar alguna explicación de por qué hacen. En realidad, la agricultura que nosotros hemos conocido ahora, estamos conociendo, la que hemos conocido, se fragua en la mente del pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Para la modernización estatizante y capitalista de España, en el siglo XVIII el movimiento ilustrado elabora un texto que es la madre del cordero de todo, que es el Informe de Ley Agraria. El Informe de Ley Agraria se tarda bastantes años en hacer y es redactado por un ministro de Carlos IV, que se llama Jovellanos. Lo que Jovellanos expone sobre agricultura es lo que luego sale. En realidad, Jovellanos presenta dos propuestas fundamentales. El libro es breve, pero enrevesado. Está publicado por primera vez en el año 1795, o sea, ya se han cumplido 200 años. La primera propuesta es que la agricultura tiene que dejar de ser una actividad autónoma, espontánea de la gente, y tiene que estar dirigida legislativamente. Es decir, el Estado tiene que promulgar más y más leyes que dirijan la agricultura en el sentido deseado por el Estado. Y en segundo lugar, la agricultura tiene que ser manejada por el principio del interés personal. Y el interés personal tiene que gobernar otro. El interés personal significa propiedad privada particular, mercado y dinero. Anteriormente el dinero tenía muy poca importancia en el mundo rural. El mercado también la tenía y el capitalismo se encontraba con muchas dificultades. Había en la sociedad tradicional había muchas formas para limitar la expansión de la propiedad privada. Yo en el libro enumero algunas, pero estoy seguro que había muchas. Entonces, el texto de Jovellanos es interesante. Ya antes había hecho intentos, ya se habían dictado algunas leyes desamortizadoras, la de Felipe II, que quedó ahí un poco como un experimento algo fallido, aunque luego se sabe que se particularizó bastantes tierras. Y ya en 1770, es decir, 25 años antes de salir la ley de Jovellanos, se había dictado el primer decreto desamortizador con nivel estatal, que es la ley de 1770. Con esta ley ya se particularizó bastante comunal y se hicieron los destrozos correspondientes. Pero con todo, es la revolución liberal la que va a establecer el criterio de una agricultura dirigida legislativamente. Curiosamente, es la misma propuesta que ahora hacen los partidos verdes. Si vosotros observáis, los partidos verdes se dicen, hay este problema, que puede ser muy real que lo haya, ¿no? Pero siempre ofrecen la misma solución. Su solución es una ley o un conjunto de leyes que, aprobada en el Parlamento, va a resolver por vía coercitiva ese problema. Entonces, esto, claro, lo que hace es una expansión constante de los aparatos de Estado que son necesarios para la creación de un sistema legal que domine la agricultura. Entonces, esto ha sido llevado a sus últimas consecuencias con la política agraria común de la Unión Europea, o incluso con los reglamentos de agricultura ecológica. Si la agricultura convencional está muy dirigida desde el Estado, la agricultura ecológica está aún más dirigida. Está perfectamente reglamentada con el reglamento de 1991 que se ha usado hasta hoy y el nuevo reglamento que va a entrar en vigor en enero. Pero la cuestión está, ¿nosotros queremos una agricultura dirigida desde arriba o queremos una agricultura que resulte de la voluntad de la gente por trabajar la tierra y vivir de ella? Yo creo que está claro que la respuesta es la segunda, por tanto, todo este proceso no nos vale. ¿No? Ellos, el argumento típico, por ejemplo, de José Manuel Daredo, es que las nocividades que hace la propiedad capitalista, la acción empresarial, tanto en el medio ambiente como en la agricultura, pueden ser moderadas por el Estado. El Estado es quien nos salva del capitalismo, o por lo menos quien lo hace menos nocivo. Pero la cuestión está, el estudio de la historia nos indica que ha sido el Estado el que ha dañado decisivamente tanto al mundo rural como grupo humano, como a la tierra y al arbolado. Por lo tanto, ¿cómo si el Estado es la causa del mal, puede ser también el elemento redentor de ese bien? Esto es bastante interesante. Cuando uno lee a autores de la corriente izquierdista, socialdemócrata, y estudia la desamortización, ellos hacen verdaderos encajes de bolillo para salvar la responsabilidad central del Estado. Siempre lo intentan. Y claro, ¿qué sucede? Que uno no entiende nada que pasó con la desamortización. Yo he leído bastante de este asunto y siempre lo hacen. Porque ellos no pueden presentar al Estado como responsable de ninguno. Siempre tienen que decir, llegaron unos capitalistas codiciosos y compraron las tierras desamortizadas. Sí, sí, pero ¿por qué las compraron? Las compraron porque el proceso de desamortizador era siempre el mismo. Había un comunal. El Estado mandaba ya a un funcionario con ayuda de la Guardia Civil. La Guardia Civil se crea en 1844 básicamente para llevar adelante el proceso de privatización, ¿no? Entonces, esas bienes comunales se declaraban, de acuerdo a la ley, propiedad estatal. Es decir, se llamaban bienes nacionales. En Francia aquí se usó a veces esa expresión. Entonces se parcelaban y se sacaban a la venta en subasta pública, y el Estado se quedaba con el dinero que se pagaba. Por lo tanto, el verdadero beneficiario de la desamortización no ha sido tanto la burguesía agraria como el Estado. Se dice que el Estado, por ese procedimiento, recaudó 13.000 millones de euros. No sé exactamente, no he conseguido convertir los 13.000 millones a euros, pero es mucho dinero. Incluso el Estado esto con un sol, por ejemplo. Para crear la Guardia Civil y desarrollar la Guardia Civil aparece como un cuerpo muy débil al principio. Creo que cuando se constituye solo eran 3.000 guardias. Hoy son ya casi 90.000. Pero había que ampliarlo. También se amplía mucho la escuela. Las que entonces llamaban escuelas nacionales, la escuela estatal, se amplía. Anteriormente la escuela no era escuela estatal. El sistema escolar del pasado había dos modalidades. O bien los vecinos contrataban a alguien para que enseñara en las aldeas a los niños a leer y escribir, que era otro alguien de allí en que ellos depositaban su confianza y los solían pagar en trigo o en corderos. O bien, con una parte de los beneficios comunales, se dedicaban a pagar una escuela. Pero era un tipo de educación controlada por la gente, no por el Estado. Entonces, para crear el cuerpo de funcionarios del Estado llamados maestros, se tenía que tener fondos. Entonces, esos fondos en gran medida salen de la desamortización civil y de muchos procedimientos un poco también confusos, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que la modernización capitalista de España se hace a costa del campesinado. El campesinado es el que aporta la mayoría de los impuestos. Mientras la industria y el comercio pagaban muy pocos impuestos en el siglo XIX, porque había que fomentar la industria, había que fomentar el comercio, el grueso lo pagaba el campesinado. Hay autores que dicen que a partir de la Primera Guerra Carlista al campesinado por vía impuestos se le extraía hasta el 50% de los ingresos brutos. El 50% de los ingresos brutos. Esto es así. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que había una parte fundamental de los ingresos familiares que se tenían que dedicar a pagar los impuestos. No, eso no se tocaba, ¿no? Incluso había ramas específicas que solo se usaban, se tenían para pagar impuestos. En mi tierra era el ganado vacuno. Allí había el ganado vacuno de tiro, que con lo que se lograba en las casas de las aldeas para vendiendo este ganado vacuno, se pagaban los impuestos del Estado. No eran suficientes, luego había que vender aproximadamente el 25% de la cosecha del cereal y una parte del ganado vino. Entonces, el campesinado entra en una fase de pobreza extrema a mediados del siglo XIX. Lo origina el desarrollo del capitalismo en el campo no es lo principal, es por vía tributaria. O sea, los impuestos succionan. Y cuando mucha gente tiene la idea del campesinado empobrecido, del campesinado naranjos, todo esto es un fenómeno de la Revolución Liberal, no de antes. Cuando se leen los textos anteriores a la Revolución Liberal del siglo XVIII, en ningún momento se encuentra ni fenómenos de miseria, ni fenómenos de hambre, ni nada de nada. O sea, si no hubiera habido el fenómeno de la Revolución Liberal, no habría habido pobreza campesina. Esta pobreza se mantiene mucho tiempo y prácticamente en algunas zonas solo se sale de ella con el desarrollismo y la emigración de los años 60. En otras zonas sí se sale. Quizá en la mitad norte de la península ibérica ya se empieza a salir de esta fase de pobreza a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero no se recupera el estado precedente, ¿no? El siglo XVIII fue un siglo de abundancia en el mundo campesino, en toda la península ibérica. Entonces, esto quiere decir que la consideración de los problemas de la agricultura desde una mentalidad socialdemócrata lleva al caos intelectual, porque se busca siempre la acción del Estado como una acción mejorante cuando el Estado es el elemento negativo. Ahora mismo, claro, todo el sistema de subvenciones, ayudas, tal cual, de la política agraria común de la Unión Europea, que es una camisa de fuerza, ¿no? Es muy curioso esto lo que significa, ¿no? Hay gente que dice, es que el campesinado es codicioso. El campesinado ha sido hecho codicioso. Yo lo explico aquí. Cuando Franco crea el Servicio Nacional del Trigo, que luego se convierte en Servicio Nacional de Cereales, que se crea en plena guerra civil, ¿no? Se han dado las explicaciones muy peregrinas. Ya sabéis que el Estado se convierte en el único comprador del cereal. O sea, era obligatorio vender al Estado el cereal. El Estado fijaba un precio para el trigo, por campaña, para el centeno, tal. Y entonces, mucha gente dice, bueno, es que el Estado franquista explotaba al campesino. Cuando mira los precios que se ponían en la época no eran tan bajos. En realidad, ¿cuál era el problema más de fondo? El problema más de fondo se ve en la letra pequeña. Consistía en lo siguiente. El campesinado tenía que ser atraído al mundo de la modernidad. El mundo de la modernidad es el mundo del dinero. Si la gente no rinde un culto ciego y fanático al dinero, no es útil para el capitalismo. La gente no iba a ir a las fábricas si antes no se habían convertido en adoradores del dinero. Pero aquí, el mundo rural se resistió mucho a adorar el dinero. Entonces al franquismo se le ocurrió una artimaña ingeniosísima, que era obligar a la gente a vender el trigo obligatoriamente al Servicio Nacional del Trigo. ¿Pero qué sucedía? Que no les pagaban directamente, sino que les pagaban a través de los bancos. Entonces ellos tenían que, digamos, bancarizarse y acostumbrarse al manejo de dinero. Y esa era la cuestión decisiva. La cuestión decisiva para mí no era el empobrecimiento del campesinado, sino acostumbrar a la gente a moverse en el mundo del dinero. Es más, en algunos años les pagaron precios de trigo muy remuneradores. De tal manera que la gente decía, no, yo, ¿qué estoy haciendo? Una agricultura de policultivo. Estoy haciendo el tonto. Si dejo el policultivo y me concentro en el monocultivo triguero, voy a recibir mucho dinerito. Pero que estaban cayendo en la trampa, de acostumbrarse a pensar en términos de dinero. Una vez que piensas en términos de dinero, ya formas parte del sistema capitalista. Esto era necesario porque si no la gente no hubiera emigrado en los años 60 a las ciudades, puesto que la adaptación de la gente rural al trabajo industrial es muy problemática. Porque el trabajo industrial tiene unas pautas muy distintas del trabajo rural. En primer lugar, es muy jerarquizado, está hecho de forma autoritaria, no hay iniciativa individual y a la gente le costaba mucho. Entonces, había que tener, digamos, muchos incentivos económicos para que eso sucediera. Entonces, las sociedades se mueven así. Las sociedades no solamente se mueven con la violencia. Ciertamente, el franquismo no echó a la gente de los pueblos mandando a la Guardia Civil con una pistola. Les echó por mecanismos muy sutiles, muy curiosos, muy inteligentes. A veces muy inteligente, por ejemplo, la concentración parcelaria. Supongo que habéis oído hablar de ella, mi tierra que es todo de microparcelas, era muy interesante. ¿Cuál era el objetivo de la concentración parcelaria? Se decía que era concentrar muchas microparcelas en una grande para que se usara la maquinaria. Porque en las pequeñas no se podía usar maquinaria. Pero había un segundo objetivo. Antes la gente no tenía títulos de propiedad de la tierra en los pueblos y por lo tanto no podía endeudarse con los bancos aportando un título de propiedad en el debido el papel, ¿no? Porque entonces en los pueblos la gente sabía quién era el propietario de la tierra porque sabían que ese era el dueño desde siempre. Entonces, cuando a la gente se le hace la concentración parcelaria, se le da un título de propietario en el sentido capitalista. Se le está haciendo un capitalista y por lo tanto él puede endeudarse, comprar maquinaria, lo que quiera, con los bancos. ¿Qué significa todo eso? Que se estaba metiendo el mundo agrario dentro de la modernidad capitalista. Pero esto se hace por muchas artimañas que yo intento ahí explicar y que a veces de una manera muy miope no se entienden. Porque si dicen bobada, ¿no? En realidad hay un momento que el franquismo suelta bastante dinero sobre el mundo rural. Pongamos 1950. Hay gente que dice, eso era bueno, les estaban remunerando. No era bueno, les estaban destruyendo. El dinero estaba haciendo de veneno, de ácido, estaba destruyendo aquella sociedad, estaba haciendo a la gente egoísta. Ante los sistemas de ayuda mutua. Por ejemplo, si alguien caía enfermo en una aldea, los vecinos iban por turno a trabajar su tierra. Pero entonces no se producía la concentración de las tierras, porque lo lógico, la lógica capitalista, es que si tu vecino no puede trabajar la tierra, tuviera sus tierras diciendo, como siga un mes más enfermo, las compro yo a precio de saldo, porque este tío tiene que vender y yo me quedo con sus tierras. Pero si hay sistemas de ayuda mutua, la concentración de la propiedad no se daba. Por lo tanto, había que romper con eso. Cada sujeto tenía que mirar a su vecino no con una mentalidad de ayuda mutua y de fraternidad, sino con una mentalidad de competencia, es decir, ponte enfermo, cáete de la mula o algo así que yo me quedo con tus tierras. Entonces todo esto fue fomentado por mecanismos muy curiosos, ¿no? Y había que cambiar incluso la idea anterior. La gente trabajaba para vivir y nada más, no pretendía acumular capital. Había que meterles el sentido del lucro y de la posesividad, y eso no fue fácil. Se hicieron cosas muy, muy, muy curiosas que alguna vez me gustaría explicarlas en detalle. Porque luego te dicen los otros, el sentido de la propiedad privada es innato en el ser humano. Y hay que decir, ni mucho menos, eso es una cosa inducida por el Estado. O sea, si el Estado no hubiera intervenido, no solamente aquí con el franquismo, en los países parlamentaristas de la Unión Europea, sino exactamente lo mismo. En Alemania se emplearon los mismos procedimientos, en Francia en los años 60, no tan intensos como aquí, porque allí ya se habían aplicado anteriormente y por otras cuestiones que no vienen al caso, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que debemos mirar la historia como... Yo digo que la historia no es determinista, sino es decisionista. Es decir, no se trata de que la gente se fue porque viviera mejor a las ciudades, sino se fue porque la hicieron irse a través de unos mecanismos de engaño muy sutiles. Y de coacción también. Por ejemplo, una coacción era la recolección de pinos. La gente necesitaba el ganado para tener abono. Y tenía zonas de pastos. Si esas zonas de pastos eran incautadas para poner pinos, ellos no podían meter ganado, no podían tener ganado. Sin ganado, sabían que, sobre todo en tierras de mala calidad, no puedes tener cultivo de cereal. Te tenías que ir. Sí, había casos en que los pinos se arrancaban. Sobre todo en Galicia se arrancaron cientos de miles de pinos. ¿Qué sucedió? Que la Guardia Civil intervino, disparó y en algún caso llegó a matar a campesinos que se oponían a esto. En otros sitios se ponían multas y multas hasta que la gente se iba. Hubo casos incluso que se les privó hasta de curas. O sea, se cerraba la iglesia y dentro de la mentalidad tradicional no tener cura era un problema. Cuando ellos se veían sin curas, pues aquello les afectaba. En otros casos se les dejó sin maestros, no se mandaban maestros, en otros casos sin médicos. Era muy normal que en una zona se quedara aquí, en vez de haber 10 médicos, va a haber 2 médicos. Una vez que te ves en esa situación, dices, no tenemos que ir. Bueno, esas fueron las formas que se usaron. En mi estudio de la relación entre la sociedad tradicional y el mundo moderno, yo he llegado a una conclusión que es necesario la fusión del espíritu de la tradición con la idea de la revolución. Creo que ambas cosas, si van separadas, no se pueden admitir como válidas. La experiencia de 200 años de revolución dice que cuando lo tradicional no tiene una parte en el proyecto revolucionario, lo que sucede es que se va muy claramente a formas de fascismo. El caso del jacobinismo en Francia está claro, ¿no? Pero también sucede que cuando la tradición no está dinamizada por una idea revolucionaria, se acaba en puro conservadurismo, ¿no? Mi libro intenta hacer esta fusión, que quizás sea difícil, entre lo tradicional y lo revolucionario. Por lo tanto, recupera del mundo tradicional las ideas fundamentales, gobierno por asambleas, a través del Consejo Abierto, bienes comunales, ayuda mutua, a través de las instituciones, que en Castilla era la Hacendera, y creo que esto nos permite comprender el mundo del futuro de una manera más realista. Yo he leído algunos autores que han influido mucho en mí, que son la tradición castellana más pura. Mi crítica a la ciudad proviene más de Antonio de Guevara con su libro Menosprecio de Corte y Alabanza a la Aldea que de los autores ruralistas actuales. Pero este libro Menosprecio de Corte y Alabanza a la Aldea me parece que está publicado en 1521. Él lo que viene a decir es que el mundo, la vida humana es mejor en el mundo rural que en el mundo de la corte. Por corte en la época se entendía más bien. Y dedica una crítica interesante a la vida en las ciudades y hace una alabanza de la vida rural. Entre otras cosas, dice que la vida rural es mejor porque la gente allí se reúne en consejo y al reunirse en consejo toma decisiones sobre sus propias vidas que la gente de Madrid no toma, porque allí ya el sistema de consejo abierto se había extinguido hacía siglos. Lo mismo en Sevilla, lo mismo en las ciudades, ¿no? El sistema concejil se extingue en las ciudades ya en el siglo XIV, pero sobreviven las aldeas hasta ahora mismo, ¿no? Vamos, o si no hasta ahora mismo, hasta hace muy poco. También han influido en mí autores como Horacio. Yo valoro mucho el pensamiento clásico de la cultura occidental. No estoy de acuerdo con la gente que se dedica a denigrar la cultura occidental por sistema. Creo que la cultura occidental está atravesando una crisis de agonía y muchas fuerzas se unen contra ellas. Yo modestamente intento salvar lo mejor de esa cultura y bueno, la lectura de Horacio, que sigo considerando que es el mejor poeta que ha tenido el mundo occidental en todos los siglos. Empiezo la segunda parte del libro con una cita suya. En él se puede aprender el qué. Pues sobre todo la idea de frugalidad y la idea de serenidad del ánimo, que es muy importante para mí. También considero muy valioso a Juvenal y entre los autores castellanos a Miguel Casa de Leruela, que es un agrarista del siglo XVII que considera que la agricultura es negativa. Y él propone un sistema basado sobre todo en el bosque, en los ganados y en muy poca extensión de la agricultura. Este me ha inspirado mucho, este libro lo leí ya hace 10 años y me hizo reflexionado mucho. Yo era ya consciente de cómo la extensión inmoderada de las tierras agrícolas estaban destruyendo los suelos, y cuando leía a casa de Leruela me impresionó. Pero el libro de Casa de Leruela es de 1631, no es de ahora, ¿no? Entiendo que a nosotros el pensamiento progresista nos ha enseñado a considerar que los autores del pasado son torpes y estúpidos. Yo más bien pienso eso de los autores actuales, y me gusta leerlos. También es muy valioso saber de Marsella, aunque no lo cito explícitamente, pero el título del libro está tomado de él. La noción de civilización es la noción que desarrollaron de Marsella. Entonces, hay un autor en el País Vasco que coincide en esta percepción mía. Él se llama Jaque Pascual. Entonces tiene varios libros y en uno dice una cosa muy interesante. Dice: una sociedad vasca libre no necesita de instituciones raras, no necesita de inventar nada. Nosotros los vascos tenemos desde tiempos inmemoriales las dos instituciones que son las nuestras, que son el bastarde y el ausonar. Bastarde es la palabra vascónica para concejo abierto. O sea, es textual, significa concejo abierto. Y ausonar es trabajo comunitario. Está muy vivo todavía allí, la palabra ausonar se usa continuamente, ¿no? Es el trabajo comunitario que se hace sin que medie dinero y que con un objetivo de ayudar a los demás o de servicio al bien común. En mi tierra se dice, la palabra equivalente es hacendera. Hacendera, y en otras zonas se utilizan palabras similares. Entonces, yo creo que Jaque Pascual tiene mucha razón con esto y que estas instituciones son decisivas. Una institución asamblearia y una institución de ayuda mutua. Yo solamente añado que hay una tercera cuestión más que quizá olvida, que es la institución del comunal y la institución de la soberanía del municipio a través de los foros municipales. Los foros municipales, muchos de ellos estaban hechos por los vecinos, y era la norma que los vecinos se daban en asamblea para gobernarse. Por ejemplo, el gobierno de un comunal no es fácil de hacer, ¿no? Cuando se mete el ganado, cuando se saca el ganado, depende de las condiciones evapoclimáticas, hay que hacerlo. Cuando se saca madera, cuando se saca leña, cuando hay que hacer carboneo, todo esto, ¿no? Son cosas muy complicadas que hay que saber hacer. Entonces se redactaba estos documentos y se establecía esto con detalle, ¿no? Cómo había que poner molinos para no dañar a otros, ¿no? Muy curioso es el foro de Cuenca, que es de 1187, que establece la libertad de creación de molinos. Pero claro, no podías poner un molino quitando agua al lado. Entonces establece la normativa por la cual el molino, un molino nuevo, tenía que estar a 2 kilómetros del molino anterior y posterior, ¿no? Y no se podían hacer ciertas obras que dañaran, ¿no? Todo esto establecía unos criterios muy interesantes. Por ejemplo, el foro de Cuenca decía algo que está muy de actualidad, ¿no? Cualquiera que quisiera hacerse vecino de Cuenca lo tenía que manifestar delante del concejo, delante de la asamblea de vecinos. Y una vez que ya adquiría la condición de vecino, tenía derecho a una parcela para construir su casa, a sacar piedra de las canteras para construir su casa, a usar la madera y la leña también para construir su casa y a participar en los trabajos de las tierras comunales para encontrar lo necesario para el sustento. Todo esto nos permite ver que era una sociedad en la cual las cosas no estaban comercializadas. O sea, la condición de vecino te garantizaba una parcela, te garantizaba cal, incluso podías ir a hacer una calera para sacar cal, para juntar las piedras. Entonces, todo esto, claro, era antitético con el capitalismo y fue destruido por la Revolución Liberal. Y entonces la tierra tenía que ser una mercancía y no podía ser dada, tenía que ser comprada. Y esto es lo que es la Revolución Liberal en sí, ¿no? Pero esto se hace a través de la coacción del Estado. La gente aquí se resiste, y la resistencia adopta la forma de carlismo, no solamente del carlismo. La guerra civil de 1821-23 no se libra bajo las banderas del carlismo, y es muy violenta, muere mucha gente. Y es la rebelión del campesinado contra el Estado liberal. Hasta ahora no se le ha reconocido su condición de guerra civil porque los historiadores liberales no quieren aparecer como verdugos. Pero hay un libro que yo cito que reconoce que es una guerra civil muy importante, yo aporto datos y efectivamente. Entonces, bueno, quería decir que la comprensión de mi libro exige esta síntesis entre tradición y revolución a la que yo, pues, me siento muy vinculado, ¿no? Puesto que yo el mundo que conocí en mi infancia me parece un mundo bueno, un mundo bien organizado, pero un mundo que se hundió. También se hundió por sus propias debilidades. Ya tenía muchas debilidades, no fue capaz de resistir la presión del Estado. Y no lo resistió porque ya estaba en un sentido podrido por dentro. Pero esto nos permite entender que en el futuro quizás se pueda reconstruir. Eso significa que mi consideración del pasado rural es selectiva. Acepto algunas cosas y no acepto otras. La agricultura tradicional de hace 50 años ya no era una agricultura, digamos, perfecta del todo. Era mejor que la actual, pero ya estaba muy contaminada por los pueblos. Circulaban muchas cartillas del agricultor que no las habían escrito agricultores. Quizá vosotros, si os fijáis, sabéis con vuestros abuelos, os recordarán cartillas del agricultor que estaban escritas por ingenieros agrónomos en Madrid, en Sevilla, y se hacían circular a través de los maestros, a través de los curas. Ya se había producido, a mi opinión, un proceso de cerealización excesivo, ya estaría, muchos sectores se habían dedicado al mercado, o sea que la agricultura llevaba ya 200 años siendo alterada, pero con todo aún quedaba aspectos muy importantes, pues ya no queda casi nada. También hay cosas del pasado que son negativas. El autor romano Columela, que era de Cádiz, él tiene un libro que se llama Los 12 libros de la agricultura. Cuando yo lo he leído, he llegado a la conclusión que yo no estoy de acuerdo con Columela, no estoy de acuerdo con nada del mundo romano. Los consejos que él da son, me parece, son la agricultura actual. De hecho, él no valora el arbolado, valora muchísimo el trabajo con el arado, no considera muy importante la ganadería, rompe la relación agricultura-ganadería. Esas son taras del mundo romano. Cuando lees este libro, te das cuenta que al mundo romano le quedaba muy poco tiempo, solo 200 años, luego se desplomó. Sin embargo, la revolución política y social de la Alta Edad Media recupera una agricultura basada en el policultivo, etc. Sobre todo a partir de los pueblos poco o nada romanizados, como eran los cántabros, los astures y los vascones. Estos son los pueblos que recuperan la civilización a partir de la barbarie. Por lo tanto, mi interpretación de la barbarie es distinta de la de los romanos. Para los romanos, ellos eran los civilizados y los pueblos libres del norte, los bárbaros. Yo trastoco el sistema y pienso que los romanos eran los bárbaros y los pueblos del norte los civilizados. De hecho, ellos, cuando el mundo romano se desploma, ellos son los que son capaces de salvar a la sociedad a partir de unas formas de vida que son muy interesantes. Por ejemplo, hay un documento del siglo VI que dice que los cántabros se gobernaban por sus asambleas. Lo dice textualmente. Un gobierno por asambleas es algo muy interesante. Mucho mejor que el gobierno por las leyes, que era el gobierno de los romanos, y el gobierno de los visigodos y luego el gobierno de los árabes. Por lo tanto, el concejo abierto, en el sentido histórico, es la continuación de los sistemas de gobierno de estos pueblos libres que habían resistido a Roma. En muchas formas. Unos perdiendo su lengua, como eran los cántabros, que eran una etnia de origen de lengua celta, y otros conservándolo, como eran los vascones. Pero ambos coincidiendo en una serie de instituciones. En Castilla se puede decir que el Concejo Abierto, como tal, quizá no tenga 1000 años, pero si nos trasladamos al País Vasco, quizá en la tarde tenga 1000 años. Provenga de instituciones de hace miles de años. Y la verdad es que está vivo todavía en algunas zonas, todavía hablan de ello y lo lees como algo habitual, incluso en la prensa que se ha reunido. Allí hay un bastarre de aldea y luego un bastarre de comarca. Todavía funciona, muy mediatizado por la legislación, tanto la española como la del gobierno vasco, claro. Muy desnaturalizado, pero bueno, con todo, es, digamos, algo que nos llega del pasado que es muy. Respecto a la agricultura actual, convencional, pues mi libro realmente es alarmista, pero yo creo que no puede ser sino alarmista. Incluso si miramos atrás hace 30 años, los cambios a peor que ha dado los procedimientos agrícolas, o sea, lo que se llama la ciencia agronómica, es colosal y cada vez se hace más negativa muy deprisa, en muchos terrenos, ¿no? Cada vez es más negativa, cada vez es más destructiva. Lo primero que hago es establecer la dependencia de la agricultura de los intereses estratégicos del Estado y sobre todo del ejército. Eso es una cuestión pocas veces considerada. Se vitupera el mercado, todo eso, pero no es así. En realidad es el ejército el que ha desempeñado una función de primera importancia en moldear la agricultura actual en los últimos 250 años. Ya en el siglo XVIII la cerealización tiene lugar para abastecer las flotas de guerra y los ejércitos de trigo. Los ejércitos comían trigo y había que darles trigo, y eso lleva a transformaciones bastante importantes. Había que introducir el monocultivo y eliminar el policultivo. La flota española, que era la segunda de la época después de la inglesa, compraba grandes cantidades de trigo. En Castilla la Vieja se llevaba el trigo a Santander y allí la flota se abastecía. Aquí se llevaba a Cádiz, a Sevilla, del sistema central para abajo. Entonces las exigencias eran importantes. Luego, en segundo lugar, para el abastecimiento de las ciudades. El mundo aldeano puede vivir de frutos silvestres, puede tener policultivo, pero el mundo de la ciudad no, porque el mundo de la ciudad no es cultivador agrícola y en la ciudad no puedes coger hierbas silvestres porque no están ahí, o puedes cogerla en muy pequeña proporción. Por lo tanto, la emergencia de la ciudad y la creación de un aparato militar permanente significa la creación de la agricultura. Daros cuenta que aquí aparato militar permanente aparece en la primera mitad del siglo XVIII. Antes no lo había. Cuando había que librar una guerra, se levantaban tropas y se enviaban a donde fuera, por ejemplo a Flandes. Pero un ejército permanente con un cuerpo de oficiales permanentes es una creación de Felipe V, después de la Guerra de Secesión. Es curioso que entonces se crea por primera vez algo como es el cuartel. Antes no existían cuarteles, es más, tienen un significado muy distinto. En algunas áreas de Castilla, cuartel son los trozos de los comunales. Si hay un trozo de un comunal que está trabajado para alguien del pueblo, eso se le llama cuartel. La noción de cuartel como un edificio donde se sitúan las tropas es algo que empieza a existir hacia 1730-1740. Un ejército permanente tiene que ser permanentemente abastecido. Y esto es decisivo. Y una flota de guerra. Antes sucedía igual. Cuando había una guerra naval, pues más o menos se cogían barcos mercantes y se artillaban. Pero ya a partir del siglo XVII ya hay una flota de guerra permanente que ya se hace muy importante en el siglo XVIII. Entonces estas cuestiones hay que tener en cuenta para comprender la evolución de la agricultura. Ahora tenemos lo mismo. Es la Primera Guerra Mundial la que determina un uso a gran escala de la industria química y de la que va a salir el uso de los químicos en la agricultura. Esto es así. Antes de 1918 se usaban muy pocos productos químicos, ni pesticidas ni fertilizantes, pero a partir de ahí sí. Hay gente que dice que la gran industria europea que se creó para el conflicto se reconvierte para la agricultura. Yo entiendo que no es así exactamente, se parece, pero no es así. Sino que el ejército necesitaba una industria química permanente para cuando estallaran las guerras poder tener esa industria. Y entonces, para que funcionara, sus productos tenían que ser consumidos por la agricultura. En cualquier caso, esta es una cuestión de primera importancia, la relación ejército-estado con la agricultura, que en sí misma, como la actual, incluso desde hace 200 años, es bastante aberrante. Ahora todo eso ha llevado a fenómenos tan graves como es la caída de la fertilidad de los suelos por muchos elementos, que cada día son más. O sea, los suelos tienen una fertilidad variable, no es estático. Un suelo se puede mejorar, si a un suelo se le trabaja, se le abona, todo esto se le mejora, ¿no? Pero un suelo se puede degradar. Entonces lo que estamos viviendo es un suelo que se degrada a gran velocidad en todo el mundo. Prácticamente esto está sucediendo en todo el mundo. Se está degradando primero porque el porcentaje de materia orgánica está cayendo. En segundo lugar, porque se está acidificando. Todos los suelos hoy se están acidificando, es lógico. Todos los óxidos de nitrógeno de los coches, cuando se juntan con la atmósfera, con el vapor de aire, se convierten en ácidos de nitrógeno y acidifican. La acidificación de los suelos es un fenómeno muy dañino. La lombriz de tierra, que es el principal proveedor de materia orgánica a los suelos, no puede vivir en suelos acidificados. O sea, cuando los suelos se acidifican a partir de un límite, su pH baja de un punto, la lombriz muere. Entonces esos suelos tienen ya muchas dificultades. Luego la acidifican también las plantaciones masivas de pino, las plantaciones de eucaliptos, ciertas prácticas agrícolas y sobre todo la destrucción de los árboles que tienen una hojarasca básica. La hojarasca con un pH básico, como es sobre todo el roble y la encina. Esto, cuando había mucho arbolado en las partes altas, esto limitaba las tendencias a la acidificación. Pero ahora, como todo este bosque está destruido, ya no es posible. Particularmente interesante para evitar la acidificación es el roble. El roble tiene una hojarasca de pH básico, entonces compensa lo ácido, pero cada vez hay menos roble. Luego están los fenómenos tan graves de salinización, que es a través del regadío, pues el agua produce saliniza, en algunos casos ya son fenómenos muy graves de tierras salinizadas, el llamado el fenómeno de la mineralización, la contaminación por metales pesados a través de la industria, los metales pesados trasladados por el aire desde las chimeneas caen sobre los suelos agrícolas y los tienden a hacer tóxicos. En algún caso parece ser que cantidades infinitesimales de plomo, mercurio, zinc, cobre pueden tener unos efectos devastadores sobre la fertilidad del suelo, porque afecta a los microorganismos, los microorganismos tienden a disminuir su proporción sobre el peso de una unidad de suelo, y entonces esto afecta de mala manera. El uso de agrotóxicos también, y luego el gran problema de la desertificación. La desertificación de los suelos en la península ibérica es bien visible, solo hace falta ir por una carretera, ¿no?, para observar cómo están de mal los suelos, para observar que incluso cuando llueve tarda mucho en salir la hierba de otoño, ¿no? ¿Por qué? Porque la materia orgánica es la que hace de esponja. Si un suelo tiene poca cantidad de materia orgánica, no absorbe bien el agua. Y al no absorber bien el agua escorre, pasa por allí y no se filtra. Entonces los suelos no absorben el agua, ¿no? Entonces todas estas cuestiones, pues cuando echas un vistazo te das cuenta, ¿no? Pero sobre todo, lo que ha originado, a mi entender, esta cuestión son las prácticas agrícolas tan destructivas, desde el uso de maquinaria pesada, muy pesada, que compacta los suelos. Al compactar los suelos no penetra bien el agua, entonces el agua corre y no penetra. El uso de sustancias muy tóxicas que matan la microfauna y microflora, incluso prácticas que luego diré de la agricultura ecológica que son muy negativas. La separación entre agricultura y ganadería también. En realidad, cuando uno se pone a pensar y dices, vamos a ver, estas tierras que llevan ya 40 años manejadas con productos químicos todavía son productivas, es casi un milagro. Lo que te extraña no es que no produzcan, sino que por qué siguen produciendo, ¿no? Y te preguntas, claro, la naturaleza tiene mucha fuerza, pero ¿hasta cuándo, no? El crecimiento de las enfermedades de los cultivos, que es creciente, indica también el debilitamiento de todo lo que es la agricultura actual, ¿no? Es constante en las quejas, porque cada vez es necesario dar tratamientos más agresivos, por ejemplo, a los viñedos, porque si no, ya no es posible, se los comen las plagas y las enfermedades, ¿no? Esto es un fenómeno creciente. Cito un texto muy interesante que se llama Plagas agrícolas y forestales en España. Es un texto ortodoxo publicado por el Ministerio de Agricultura, una autora que se llama Isabel Azcárate. A mí me parece un texto muy interesante, modélico, porque hace un estudio muy cuidadoso de las plagas agrícolas y forestales en España desde cuando se tiene la primera referencia. Entonces, es verdad que antes existían plagas en el siglo XVIII y XVII, pero existían muchas menos que ahora y no eran tan agresivas como las de ahora. Y ella va estudiando una por una tanto la plaga y enfermedades de cultivos como de las especies arbóreas. Y te das cuenta que asistimos desde 1800 hacia acá como a un debilitamiento progresivo de la naturaleza. Cada vez los cultivos están más debilitados, incluso quizá porque se les exija demasiado en los rendimientos. Puede ser un factor. Las tierras están empobrecidas. Esto es así, ¿no? O sea, una tierra que esté equilibrada, la tierra cultivada con la tierra de bosques, eso significa tres cosas fundamentales para mí. Primero, que allí llueve más porque el arbolado trae la lluvia. En segundo lugar, que los bosques fertilizan las partes bajas del suelo con su hojarasca y con los productos de las deyecciones de los animales que viven en él. Y en tercer lugar, que las temperaturas están más equilibradas. El bosque equilibra las temperaturas, hay menos diferencia de temperatura entre el invierno y el verano y entre el día y la noche. Por lo tanto, esto permite que los cultivos y el propio arbolado lleve una vida más satisfactoria, por así decirlo. Pero claro, si empezamos por destruir el bosque, estamos eliminando todos estos factores y cuando se va a los cultivos se encuentra que estos cultivos responden mejor. Entonces, esto está llevando al fenómeno de los rendimientos decrecientes de la agricultura, que es un fenómeno mundial. Un fenómeno mundial desde hace unos 20 años. O sea, el rendimiento decreciente significa cada vez los suelos dan menos por unidad de superficie, por volumen de agua, por cantidad de tóxicos añadidos, por cantidad de fertilizantes. Esto está en la raíz de la subida de los precios agrícolas que están viendo. También hay otros factores añadidos, por ejemplo, en California se están agotando ya los recursos acuíferos subterráneos que se han utilizado para regar grandes extensiones de tierra. se bueno, eso es una cuestión de 5 o 10 años, que se agoten del todo, ¿no? Pero llenar esos acuíferos se exigirá 300 años. Esas tierras, una vez que el acuífero esté agotado, no se pueden, hay que abandonarlas. Pero se abandonan en unas condiciones dramáticas, esas tierras están muy salinizadas. Se pusieron en cultivo aproximadamente en los años 40, por el año 42-44, y se ha agotado en este tiempo los recursos hidráulicos, hídricos que había en subterráneo. Entonces habrá que esperar 300 años a que se llene. Esto está sucediendo aquí con los acuíferos de La Mancha, ¿no? Ya sabéis lo que pasó en la Laguna de la Ruidera, un intento loco de expandir las zonas de regadío por las subvenciones de la Unión Europea hace 18 años, me parece. En 2 años secó la Laguna de la Ruidera, la las dejó secas, y bueno, nunca se sabía que se hubiera secado. No son charquitos, algunas de las lagunas son un rosario de 15 lagunas, algunas de ellas tiene 18 metros de profundidad. Y la secaron por completo, menos esa. Bueno, fue una barbaridad, ¿no? Y ahora las están llenando artificialmente. Porque era un escándalo, las están llenando a través de unos procedimientos bastante absurdos, ¿no? ¿Todo eso para qué? Pues para nada, para sembrar un maíz que no tiene que sembrarse en una zona como es esa, porque las condiciones del clima, allí hay un gran calor en verano. ¿Y qué ha llevado eso aparejado? Pues que una cantidad de bosque, de encinas y de sabina que había cerca, se despejó y se taló para poner el regadío. Ahora ya el acuífero ya no da para tanto, con lo cual tenemos las lagunas dañadas, esta zona abandonada porque se sembró unos 10 años y se abandonó, y bueno, y el acuífero en muy malas condiciones. Esto se repite más y más veces. Yo he estado allí en Navarra presentando un libro y he podido estudiar un poco el caso de las Bardenas Reales. Las Bardenas Reales eran unas tierras comunales de pasto que la sabiduría de los antiguos durante siglos y milenios sabía que solo servían para el pasto. Cuando se empezaron a roturar a principios del siglo XX, unos suelos muy frágiles en unas condiciones de alta salinidad inmediatamente se degradaron, con lo cual aquello se ha convertido ahora en un semidesierto, que será un desierto cuando todavía los espacios que se dedican a la cebada se acaben ya la tierra aridificando del todo, y las zonas que se hacen en regadío a través del canal de Aragón se salinicen del todo. ¿Eso cuándo puede ser? Pues quizá en 20 años, entiendo yo. Pero los documentos antiguos te presentan las Bardenas como un área donde se sacaba leña, se sacaba madera y se hacía carbón, por lo tanto un área forestada. Ahora te tienes que hacer muchos kilómetros para ver un chaparro así de pequeño. En realidad, nunca se debió eso poner en cultivo, se debió de dejar sin cultivar, que era como había estado durante siglos, ¿no? La extensión de la agricultura, además, siempre lo mismo, se expande una zona, se devastan los suelos, luego eso ya no es rentable y se abandona. Todo lo que queda allí es un erial, un desierto. El arado hace desiertos. Y los arados tirados por tractores hacen desierto a mucha más velocidad y con mucha más intensidad. Entonces, estas cuestiones, pues, llevan a la conclusión de que tenemos que buscar alguna solución fuera de la agricultura. Y este es el asunto interesante respecto a lo que ahora voy a contar. En el viaje al País Vasco he conectado con un señor que había comprendido la malignidad de la agricultura. Y él había llegado exactamente a la misma conclusión que yo. Es necesario retomar la situación antigua en la cual los pueblos prerromanos vivían de los cultivos arbóreos, de la recolección de frutos arbóreos, sobre todo de la viña. Estrabón dice que los pueblos prerromanos se alimentaban 2/3 partes del año de pan de dieta. Con esto se tendría la ventaja de que se podía regenerar el bosque, podría haber un alto índice de población y no tendrían los inconvenientes de los suelos devastados. Este hombre se la ha tomado al pie de la letra, ha hecho investigaciones durante más de 20 años y ha averiguado el consumo de bellota en el País Vasco y las condiciones en que se hace. No es fácil. Cuando él hizo su exposición, llevó pan de bellota, es la primera vez que lo he comido y la primera vez que lo he visto, vamos. Y también llevó varios productos de bellota, croquetas de bellota y café de bellota. Esto tiene una importancia enorme y él había llegado exactamente a las conclusiones que yo, que no es cierto que la agricultura se haya introducido a gran escala por los bajos rendimientos de los productos arbóreos. Él decía que una península ibérica bien arbolada podría mantener 100 millones de habitantes. Esto yo lo he conocido después de escribir el libro. Yo cito autores antiguos que vienen a decir lo mismo. Él ha llegado a estas conclusiones por la observación de los desastres de la agricultura y de los altos rendimientos de los bosques de robles allí. Paseas por un bosque de roble y ves la cantidad de bellotas que hay en el suelo. Claro, la pregunta inmediata es si esto se utiliza, y si esto se aprovecha. Yo he llegado a través de otro camino, que es, por un lado, la comprensión de que la agricultura ha devastado tanto los suelos que ya no hay remedio dentro de la agricultura, ya no hay ninguna agricultura buena, casi todas son malas, unas muy malas y otras menos malas. Y el estudio de la historia, el conocimiento de que los pueblos prerromanos vivían de la arbolada, no solamente de la bellota, sino de la castaña, de los ayucos, del piñón. Entonces, pues hemos llegado a las mismas conclusiones. Él tiene un texto que he traído aquí, os dejo una copia que se llama. Pero vamos, este texto no ni mucho menos incluye la importancia que es oír. Bueno, él tiene publicado un texto en una revista que se llama Aunia, de Vitoria, que se llama La bellota, alimento de humanos. No es muy bueno este texto porque él practica un estilo socrático de él. Él le gusta ir a sitios, ponerse delante de la gente que le quiera oír y explicarlo. Ahora la Universidad del País Vasco ha reconocido los méritos y le ha puesto un becario que haga el trabajo que él ha hecho y que recopile todo esto. Yo estoy a la espera de que se publique, porque creo que sería fundamental para refutar el mito número uno de la modernidad en la agricultura, que solo la agricultura intensiva y cada vez más agresiva puede salvarnos del hambre. Yo entiendo que no es así, que se puede salvar del hambre, podemos no pasar hambre, retornando a una forma de alimentación como existía hace 2000 años. Él también tiene ya catalogadas allí en el País Vasco más de 700 plantas comestibles. Él no quiere el estudio de las medicinales, dice que está muy bien las plantas medicinales, pero quiere estudiar las plantas comestibles. Entonces el trabajo suyo se llama La bellota, alimento de antaño, manifiesto bellotero. El hombre sí está aquí, es así de claro. Yo entiendo que esto permitiría poner coto a las agriculturas más aberrantes, como la agricultura bajo plástico, en Almería, el fresón de Huelva, el monocultivo olivarero, la remolacha, el maíz y otras muchas, ¿no? Incluso el cultivo allí en Castilla, que sobre todo es la cebada, como cereal destinado luego a los piensos compuestos, ¿no? El que unas tierras, un año tras otro, se metan al monocultivo de cebada, pues eso es aberrante. Cuando antes había mucho más rotación de cultivos de manera espontánea, se podían combinar trigo y cebada, se ponía bastante guisante y había más variación, ¿verdad? Eso no se puede mantener. Quiero decir que todavía se podría mantener 30 o 40 años, o quizás 50, pero no pueden ser tierras que año tras año se ponen de cebada. Entonces, pues probablemente el retorno a los crecimientos de antaño nos permita resolver estos problemas. Una propuesta importante es la reducción de la superficie cultivada a la mitad. Si hay 20 millones de hectáreas en cultivo, se deberían reducir a la mitad. Y la otra mitad dedicar para devolverlo al bosque, hacer un proceso a gran escala de repoblación con especies autóctonas. Se debería de hacer unos 20 millones de hectáreas. Si queremos que la península ibérica no se convierta en un desierto, esto se debería hacer en los próximos 50 años. Pero bueno, tal como están las cosas, esto es una utopía muy grave, ¿no? Esto es muy difícil, la reforestación es muy difícil, los suelos están muy degradados, el régimen de lluvia no acompaña nada y la mayoría de los arbolitos que se ponen o de las bellotas que se introducen, pues no germinan. Si germinan, pues dentro de 2 o 3 años, cuando venga una sequía, pues morirán, ¿no? Esto, pues, ¿cómo se puede resolver? Pues no lo sé. Yo he trabajado bastante tiempo reforestando como voluntario y no me hago ilusiones. Es curioso cuando se ve cerros aquí en Castilla, y aquí también los he visto, te acercas en plena primavera, en momentos de lluvias, cuando ya está subiendo la temperatura, y observas que allí ya no nace nada. No nacen ni siquiera cardos, no nacen ni siquiera hierbas espinosas y olorosas, no hay nada, porque la tierra prácticamente está tan degradada que ya no permite. ¿Qué hacer con eso? Pues no lo sé. Supongo que las zonas menos degradadas debería hacerse un proceso de reforestación que permitiera ir elevando el índice de lluvias y retrocediendo la sequía estival. Hay pruebas de que en lugares del centro de la meseta, donde hay que hay 450 milímetros de agua, o sea, 450 litros por metro cuadrado, quizás solo hace 400 años caían en el hombre. Entonces, claro, una vez así, el proceso degradatorio es fácil de explicar, ¿no? Van desapareciendo los árboles que arrojan más agua a la atmósfera, como por ejemplo los hayedos, los tilos. No sé si sabéis que toda la serranía de Cuenca, que es tan extensa y tan bonita, el árbol dominante en la serranía de Cuenca era el tilo. Entonces ahora, para ver tilos en la serranía de Cuenca, tienes que hacer muchos kilómetros con la mochila, meterte por vericuetos. El tilo es un árbol que arroja mucha agua, mucho vapor de agua a la atmósfera. No tanto como el haya, pero casi. Por lo tanto, la serranía de Cuenca era un productor de vapor de agua. Por lo tanto, de nubes, por lo tanto, exportaba agua a los alrededores por dos procedimientos. Por una parte, el propio vapor, y por otra parte, llovía mucho y los ríos que salían de allí, el Júcar, incluso afluentes por la izquierda del Tajo, pues tenían mucho más caudal. ¿Por qué se destrozan los tilos? Los tilos se destrozan en el siglo XIX para poner plantaciones de pinos destinados a servir a la industria resinera. La resina era un gran negocio, se crea la industria monoresinera, que hace convenios con los pueblos para poner pinos. Los pinos que se han puesto, se dice que se pusieron de pinar 3 millones de hectáreas de pino. Cuando en los años 60 y 70 del siglo XX la industria química es capaz de producir productos químicos de forma sintética, ya no hacía falta la miera, estos pinares se abandonan. Entonces, todo lo que antes había sido magníficos bosques de tilos en otros sitios de robles o de ejecutivos se convierten en áreas completamente improductivas y peligrosas, como ha demostrado el incendio de Guadalajara, puesto que estos pinos ya no se les sangra, no se les saca la miera, se convierten en bombas que cualquier incendio los hace explotar, ¿no? Claro, la reversión de esto es grave, pero ya vemos cómo actúa el capitalismo. Cuando un residente abandona esta explotación, tenía que haberla dejado en las condiciones que la encontró. Sí, tenía que haber allí gastarse un dineral para poner el bosque autóctono. Eso naturalmente no lo hace. Cierran las destilerías, algunas muy importantes, por ejemplo la provincia de Guadalajara, y allí se queda el pino, ¿no? Entonces habrá con un árbol, que es el pino resinero, que no vale prácticamente para nada. No es útil para madera, solo vale un poco para aglomerado, es peligroso, acidifica los suelos, en fin, algo terrible. Y sobre todo ha producido una pérdida de la cantidad de agua que había en la zona. Generalmente la gente cree, cuando ve esos bosques, que siempre han sido así. No. Unión Resinera me parece que se constituye en 1846 y el momento de más actividad suya de sustituir el bosque autóctono por el bosque este es 1890-1900. Pero es una de las grandes empresas del capitalismo español. Son empresas que cotizan bolsa, que obtienen muchos beneficios y todo esto, ¿no? Hoy ya, me parece que desapareció en los años 70 o se cambió de nombre o algo así. Quizá para que no se le pudiera reclamar nada. La liquidación de todas las formas de agricultura actuales, claro, estas formas de agricultura aberrantes están ligadas al mercado y al abastecimiento de las ciudades. Cuando existe mercado es una extracción, cuando existe abastecimiento de las ciudades se comprenden más las cosas, ¿no? Porque el mercado para los productos agrícolas básicamente son las ciudades. Daros cuenta que en la ciudad, los que vivimos en la ciudad, lo compramos todo en el mercado al 100%. Sin embargo, en un pueblo no es así, aunque ya los pueblos están muy mercantilizados, pero al menos la gente tiene una higuera en el corral y los higos ya no los compran, los consigue un manzano. Aunque allí solo sea un 5% todavía de autoconsumo, ¿no? O alguien tiene unas gallinas, o hay un pequeño huerto y tal, ¿no? Claro, lo óptimo para el capitalismo en un sentido de la vida en las ciudades, puesto que en las ciudades nos convertimos en consumidores puros y en consumidores a través del dinero, mientras que en los pueblos no es así. Todos tenemos algún familiar que nos presenta alguien en casa con un paquete de higos y dice: este año ha sido muy bueno de higos, aquí tienes, ¿no? Y te regala 2 kilos que ya no compras. Si en vez de regalarte 2 kilos, pues te diera más cosas, pues eso sería una limitación para el mercado, ¿no? El mercado sería menos eficaz y, por lo tanto, el capital mercantil sería menos operativo y las inversiones en la agricultura igual, ¿no? Entonces, los procesos han sido complejos. El libro también hace una observación crítica y escéptica de la agricultura ecológica. Yo creí que este punto iba a ser más conflictivo, no lo ha sido. Parece que la agricultura ecológica se ha desacreditado mucho en sí misma en los últimos 2-3 años, por lo tanto casi prefiero obviarlo, ¿no? Solamente diré que sí entro en el análisis de ciertas prácticas de la agricultura ecológica dañina, pero me refiero siempre a la agricultura ecológica a gran escala. No a gente que hace algo que ellos llaman agricultura ecológica, tengan o no tengan el sello, y mucha gente que lo tiene, pues bueno, lo utiliza como una forma de supervivencia que es tan respetable como la otra. Yo me refiero a las grandes empresas de agricultura ecológica, a los grandes latifundios que ya existen, aquí menos, pero en Europa son muy importantes. Daros cuenta que hoy lo ecológico de sello, tanto en Europa como en América, es muy importante a nivel mundial. Creo haber leído que mueve un mercado de 40.000 millones de dólares. Ya es fácil que las grandes superficies tengan productos de la agricultura ecológica. Yo aquí he intentado refutar que sean sanos, yo creo que no son sanos, que sean buenos para la tierra o para los suelos, para el medio ambiente, yo creo que no. O sea, nada que sea a gran escala y que tenga como fin el beneficio puede serlo. O sea, eso es una cosa, porque no. O sea, cuando uno tiene conciencia y tienes una hectárea, sí, pero cuando tienes, como hay, ahora ya en Andalucía, me parece que se andan por las 40.000 hectáreas de olivares ecológico con sello, o quizás 50.000 ya. Pues ahí hay un criterio de rentabilidad, entonces te acucia la búsqueda de una máxima ganancia y ya no te preocupa de si el suelo se erosiona o no se erosiona. Vas a vender y punto. Eso no significa que no le echen pesticidas, es lo único. Claro, claro, y que bueno, también le echan algunas cosas, ellos tienen que explicar qué es lo que le echan, porque introducir una parcela ecológica en ecológico, por ejemplo, pongamos 20 hectáreas dentro de un gran monocultivo, pues en ese gran monocultivo crea todas las enfermedades propias del olivar, ¿no? Entonces, claro, en estas condiciones yo me pregunto, ¿cómo combaten las enfermedades específicas del olivar en régimen de monocultivo de gran extensión, ¿no? Ahí hay un punto muy oscuro y los manuales no te explican, ¿no? Ellos utilizan muchos productos raros que yo no soy capaz de identificar como productos químicos y están muy mercantilizados. Además, ahora ya hay industrias químicas que sirven a la agricultura ecológica. Puedes pedir sus catálogos, aún yo los tengo en casa, ¿no? Se llaman, por ejemplo, no sé qué, química. Entonces tú llamas y te oiga, por favor, quiero que me envíen los catálogos de los productos suyos para la agricultura ecológica. Entonces envían. Incluso ya se ha editado bajo la dirección de esta señora, que es una agrónoma muy importante de Extremadura, se llama Juana Labrador, un catálogo completo, donde viene una lista de todas las empresas que sirven a la agricultura ecológica. Y con la dirección para que puedas pedirlo mejor. Entonces, esto casi lo voy a dejar porque, bueno, yo creí que iba a ser más polémico y no está siendo tan polémico, parece que la cosa está bastante clara. Pero el libro sí entra en detalle, ¿no? En detalle de ciertos aspectos que a mí me sorprenden, incluso los insecticidas naturales que ellos usan, por ejemplo, las arabicinas, se ha dicho siempre que son inocuos, ¿no? Que son insecticidas que se sacan de plantas y se añaden. Yo me molesté bastante y encontré un texto, dice que no es así, que las pruebas en laboratorio con azadirachtinas y algunos otros indican que son cancerígenas y que tienen también producen problemas de esclerosis en laboratorio. Y luego las famosas insecticidas basadas en el árbol del NEM, este árbol de la India que tiene estas propiedades insecticidas, claro, la pregunta es clara. La agricultura tradicional no usaba insecticidas, no los usábamos. No había ningún insecticida. Pero si el mundo tiene que basarse en la agricultura ecológica, ¿cuántos millones de árboles del NEM habrá que plantar para salvar la insecticida? Y si es así, entonces estamos creando un monocultivo para combatir las plagas. En mi pueblo, cuando yo era pequeño, os puedo jurar que ni siquiera sabían lo que era un insecticida. O sea, ellos usaban otros procedimientos, que era fortalecimiento de los cultivos a través de un uso masivo de estiércol. Esa era la fórmula. Entonces, tenían cultivos robustos que allí no se sabía lo que era, no había luz eléctrica, en fin, ¿no? A veces a algún uno más le intentaban vender el nitrato de Chile, famoso de la época, que no es nada más que excrementos de ave marina, ¿no? Que en la época tampoco es nada artificial. Entonces, tendrá que volverse a eso, porque es aberrante cuántos miles de millones de árboles. Yo esto lo he hablado con algún partidario de la agricultura ecológica que no saben qué decirme. Tendría que todo. Los trópicos tendrían que plantarse de este monocultivo. Quizá una vez que el árbol del NEM esté en un monocultivo, sea atacado por plagas, porque el monocultivo y las plagas son hermanos gemelos, ¿no? Entonces ya, ¿qué haríamos? Entonces, bueno, estas cuestiones se deberían reflexionar, entiendo yo. Pero la causa principal de los problemas de la agricultura y del daño medioambiental en la ciudad. La ciudad es, una vez que la gente empieza a vivir en las ciudades, los problemas no tienen solución. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y no me queda más remedio que ponerlo, que es, cuando antes de la agricultura la gente vivía dispersa en el campo, el problema del deshiervado no era problema. Porque iban las familias, iban los niños, los mayores, y lo hacías a mano, ¿no? Para deshiervar 10 hectáreas, que era lo que un cerealista castellano plantaba en el régimen de Anibet, lo arrancabas, ¿no? Se llamaba escalda, y lo hacías, clavando un palito, que tenía una media hoja, y tú tirabas del palito y ya está, ¿no? Y en 5 días se acababa. Pero una vez que la población se concentra en las ciudades, la escala manual no se puede hacer, obviamente, ¿no? Salvo que se cogiera la gente en autobuses y se le mandara una temporada a trabajar al campo, que es un sitio que no conocen, que no comprenden y que no les gusta. Entonces, se crea el problema. Solución número uno. El arado como fórmula para eliminar malas hierbas. El arado, alguien dice que en realidad no sirve para que la tierra se oxigene, sino sirve sobre todo para combatir las malas hierbas. Aquí hay división de opiniones, pero sí, eso es lo que se dice, ¿no? Una fórmula bastante mala porque el arado deja la tierra descubierta a merced de la erosión y se pierde lo mejor que es. Segunda fórmula, que es el uso de herbicidas. El uso de herbicidas a gran escala, los herbicidas son muy tóxicos y no son solución. Y tercera fórmula, lo que está usando la agricultura ecológica, que es el deshiervado térmico. El deshiervado térmico es el uso de fuego para pasarlo por los surcos, un fuego controlado, o sea, un chorro de fuego con un soplete que mata las malas hierbas en las condiciones en que van naciendo. Claro, esto es muy dañino para los microorganismos. Los microorganismos no solamente mueren las malas hierbas que pueden tener un centímetro de altura, sino mueren los microorganismos en la parte de los insectos beneficiosos que necesitan los suelos para criar. ¿Cuál es la solución? Se está buscando una solución técnica a un problema político. La cuestión es, ¿por qué se ha concentrado la gente en las ciudades? Si la gente volviera a vivir en los campos, el problema se resolvía solo. Pero claro, el uso de herbicidas por sí mismo, ahora es el procedimiento más utilizado, porque es verdad que el deshiervado térmico aquí casi no se hace, es una cosa más bien de Estados Unidos, y es ahora mismo el que está ganando la partida, es el uso a gran escala de los herbicidas. Los herbicidas tienen otro inconveniente, no solo intoxican la tierra y dañan mucho a los microorganismos, sino que al mismo tiempo, al reducir las plantas adventicias que pueden crecer, contribuyen a rebajar la cantidad de materia orgánica que el suelo puede acumular. Por lo tanto, eso también contribuye a dañar los suelos y a despojarlos de materia orgánica. Claro, esto es una huida hacia adelante que no entiendo cómo va a acabar, pero al menos, quizá no tenga solución, pero nosotros tenemos que decir la verdad. La solución es el fin de las ciudades. No un fin coercitivo, sino la explicación a la gente que las ciudades son negativas. Que quizá, claro, no es como en una presentación del libro que al final se levanta una señora, y me dice, entonces tú lo que propones es dinamitar las ciudades. No, yo no propongo dinamitar las ciudades, yo solo propongo una cosa, que es que comprendamos su negatividad. Nada más. Por ahora nada más. Porque tampoco se puede hacer más, pero el comprender es muy importante, porque hay un refrán que dice que el principio del hacer es el comprender. Entonces, cuando algo se comprende, se empieza a actuar, y no se trata solo de hacer ciegamente, sino de entender cómo son las cosas, ¿no? También es cierto que la ciudad se ha desacreditado mucho. Hace 30 años no era así, el movimiento hippie se iba al campo, pero era un movimiento contundente, que las ciudades eran prestigiosas para la mayoría de la gente y solo un pequeño sector se iba al campo. Ahora no es así. Un sector se va, muy pequeño todavía se va al campo, pero la mayoría de la gente que vivimos en las ciudades somos conscientes de su negatividad y de sus inconvenientes. Sobre todo de que ha perdido su función cultural de antaño, ya no son centros de saber. Las diversiones que ofrecen tampoco son gran cosa, son diversiones más bien degradantes, que son espacios para la soledad y la insociabilidad, que promueven un tipo de vida insana en un doble sentido, primero porque hay una gran carga de tóxicos y segundo porque no permiten el ejercicio físico necesario. Quería decir algo aquí, el ser humano tiene que hacer ejercicio físico. Cuando se ha intentado sustituir el esfuerzo físico por las máquinas, se ha sentado la base para una degradación física del ser humano. Nosotros necesitamos una cantidad de ejercicio diario y nada mejor que la agricultura para ofrecerlo eso. Entonces, una sociedad bien organizada tenía que ser aquella en la que todo el mundo pudiera trabajar una cantidad suficiente de tierra en la que pudiera en parte abastecerse. Se dice que con media hectárea se puede alimentar una persona. Yo creo que si se añade a la alimentación a través de la agricultura, una alimentación por frutos silvestres, podría ser incluso un tercio de hectárea. Pero todo el mundo tenía que hacerlo. Y esto sería además una medida muy revolucionaria, porque cuando todo el mundo tuviera la obligación, digamos, moral, de trabajar la parcela de tierra de la que se alimenta, la explotación de unos seres humanos por otros quedaría muy limitada, ¿no? Entonces, sería como una eficiencia, ¿no? Pero claro, esto no se puede hacer en las ciudades. Por eso yo apoyo mucho todos los sistemas de bajo asfalto para la huerta, huerto periurbano, porque aunque de una manera muy, muy limitada, nos indican por dónde tiene que ir una futura sociedad bien constituida, ¿no? Una sociedad en la cual la comida no se compre, sino que se haga. Y se haga por uno mismo, bien sea el que quiera trabajar individualmente hacia él, será mucho mejor, con huertos llevados colectivamente, incluirá una cooperación y una ayuda mutua que haría el trabajo más eficaz, ¿no? Esto en realidad existía antes. En los pueblos de antaño la gente tenía el huerto familiar al lado de su casa, ¿no? Y antes iba a echar unas horitas de trabajo, iba todo el mundo, iban los niños, que es muy bueno que los niños hagan algo de trabajo, iban los ancianos, las ancianas, iban las mujeres recién paridas, también podían trabajar un rato allí porque tenían el niño al lado, ¿no? Y los hombres también. Entonces el huerto era un lugar que, y era una parte muy importante de la alimentación de la gente, lo que venía de los huertos familiares, que a veces estaban justo al lado, ¿no?, al lado de la casa. Todo esto con la ida de las ciudades se distorsionó y ha creado todos los problemas actuales. No hay ninguna tontería la degradación física del ser humano. Hay un estudio de unos médicos canadienses que, bueno, yo no lo he leído, solo he oído hablar, pero dicen que es que ellos han estudiado la degeneración muscular, la degeneración del sistema circulatorio, la degeneración de todo esto, ¿no?, de los huesos mismos, ¿no?, por la falta de ejercicio y debilitamiento. Entonces, ellos tienen una frase, por lo visto, que viene a decir, dice, ante nuestros ojos el ser humano se está derrumbando como realidad física. O más o menos viene a decir esto, ¿no? Entonces, esto es en las ciudades. Y en las ciudades con gran uso de tecnología no tiene remedio. Quizá nosotros no lo vivamos de una manera dramática, pero ¿y las generaciones de los niños de ahora que, por ejemplo, en Madrid, un niño no puede salir a jugar en las ciudades? A las calles, porque las calles están llenas de coches, son peligrosas. Hay parques, pero los parques son una porquería porque es como una especie de migajas que se echan los niños para que se entretengan allí. Entonces, en las futuras generaciones no tendrán, digamos, la capacidad física. Nosotros ya no tenemos las capacidades de nuestros abuelos, ¿no? En el mundo tradicional no era gran cosa andar 40 kilómetros en un día, se hacía. Hoy día yo no lo he hecho nunca. Y soy bastante aficionado a andar. He conseguido llegar a 30 kilómetros en un día, pero 40 no. Entonces ellos lo hacían ya normal, ¿no? Entonces, la crítica de la ciudad hay que hacerla de una manera sistemática. Ya hubo un momento del declive de las ciudades en el mundo occidental al final de la sociedad romana. Roma es una sociedad de Estado, con un Estado muy potente, es una sociedad de ciudades. Las ciudades se desploman, ¿no? Desaparecen. Yo he tenido ocasión de visitar ciudades que te impresionan. Por ejemplo, una de la provincia de Cuenca que se llama Valeria. Valeria es muy importante porque se cree que tenía el Ninfeo, uno de los Ninfeos más importantes del mundo romano. El Ninfeo era un sistema hidráulico, que era un sistema de fuentes, de agua corriente, todo muy bonito, donde vivían las ninfas, que eran las diosecillas de las aguas. Entonces, su Ninfeo era famoso en todo el mundo romano, que se constituyó en el siglo de nuestra era. Puedes visitar el sistema hidráulico que traían desde 3 o 4 kilómetros las aguas, hacían una acogida de agua y la tenían en unos depósitos gigantescos, y luego de ahí, por un sistema de vasos comunicantes, hacían que saliera agua en la parte baja de la ciudad y tal. Cuando recorres las ruinas de Valeria, ciudad que se crea en el siglo I, alcanza su máxima extensión en el II, y ya es toda ruina en el siglo VI, ya no vivía nadie en ella. Entonces dices, ¿cómo puede ser esto, no? O sea, porque claro, el sistema hidráulico aquel, primero, su construcción, y segundo, su mantenimiento, tuvo que ser muy costoso. Porque esos sistemas hay que repararlos continuamente, en fin, todo esto, ¿no? Y bueno, la península ibérica está llena de ciudades abandonadas. Andalucía tiene muchas, Castilla tiene muchas, incluso en el País Vasco, yo he visitado alguno que también me impresionó. En Navarra, la ciudad romana de Andelos, en un pueblo que se llama Mendigorría, que también tenía un sistema hidráulico muy, muy interesante, pues también hoy... Bueno, son unas ruinas que visitas allí cercanos, ¿no? Entonces, el movimiento que ahora está emprendiendo alguna gente de abandonar las ciudades para ir al campo a vivir, ¿se puede considerar como un movimiento de tendencia histórica o simplemente como el deseo de algunas pequeñas minorías? Yo creo que es un movimiento de una significación histórica, porque al principio el abandono de las ciudades en el mundo romano no fue masivo, fueron pequeñas minorías lo que lo hacían. Por ejemplo, ya el poeta Juvenal en el siglo I, en uno de sus poemas, dice que Roma era invivible y se describe los males de Roma: delincuencia, desplome de las casas, las casas no estaban bien, ibas por las calles, se te caían las casas encima, incendios continuos, en fin, un mundo desagradable. Y él mismo dice que él prefiere vivir en una aldea e irse a la aldea. Y parece ser que al final de su vida abandonó Roma. Muy poca gente abandonaba Roma en los tiempos de Juvenal todavía. Juvenal es un poeta del siglo I. Pero ya lo abandonó más gente en el siglo II, mucha gente en el siglo III y todo el mundo en los siglos IV, V, VI. Es verdad que no todas las ciudades fueron abandonadas. Hubo ciudades que continuaron, por ejemplo, Toledo continuó como tal, Barcelona, Tarragona, pero digamos que de los cientos de ciudades solo tuvieron continuidad unas decenas. Otras abandonaron completamente. Pero el movimiento actual de abandono de las ciudades tiene unas características que es no solamente su pequeña extensión numérica, sino también su falta de perspectivas y de metas. Es un movimiento que busca en muchas ocasiones una salida de tipo individual. Yo estoy harto, yo no soporto, yo quiero irme. Eso en sí mismo no está mal, ¿no? Porque es verdad que vivir en las ciudades es muy duro. Pero creo que este movimiento tiene la obligación de, si quiere ser un movimiento y no solo una salida de individual o pequeños grupos, presentarse ante la sociedad con una declaración de objetivos, con una explicación de por qué lo hacen y con unos sistemas de coordinación que permitan, por ejemplo, a la gente que está pensándoselo, pues tener una información completa, conocer experiencias positivas y negativas, incluso algún tipo de ayuda, ¿no? Este asunto sería importante que se constituyera. Ahora hay muy poco, se está haciendo algo, pero hay muy poco. A mí me gustaría, en el libro se apoya esto, pero desde que el libro se acabó de redactar hasta ahora yo he adquirido mucho más conocimiento, porque he tratado a mucha gente que se ha embarcado en estas aventuras. A unos les ha salido bien, a otros regular y a otros mal, ¿no? Por lo tanto, lo que dice el libro es muy pobre y muy escaso, pero bueno, es lo que yo sabía cuando lo escribí, ¿no? Y a mí me gustaría, sí, que de aquí a un tiempo, pues, gente que las ha conocido, pues se pudiera hacer unas jornadas con gente experimentada. Ya se hizo en el año 96, se publicó un libro que se llama Colectividad y Ocupación Rural. Este libro, pues, bueno, no tuvo debía de haber sido más distribuido y más leído, pero este libro se dedica sobre todo a los aspectos técnicos de las cosas, o sea, cómo construir una casa hundida, cómo llevar agua, tal. Cuando ahora yo me alegro de que está surgiendo la conciencia de que el problema verdaderamente importante no es ese, ni tampoco es el problema de la subsistencia, ni es el problema del dinero, sino es el problema de la convivencia entre la gente. Pero detrás del problema de la convivencia está el problema de la de las metas y de los objetivos. Quizá quienes lo hacen no tienen conciencia que están inaugurando una etapa histórica, la etapa histórica en que las ciudades ya manifiestan su decadencia explícitamente y la gente las abandona. Yo estoy seguro que si se consiguiera, por ejemplo, dar más argumentos y publicar textos hechos por la gente que se ha ido y que se difundieran en los medios urbanos, el movimiento de ida se multiplicaría, porque yo he observado que hay mucha gente joven, sobre todo, que se lo está pensando. Porque las ciudades ya se han hecho estériles. Hace 30 años no lo eran, hoy sí lo son. Y espero que esto se haga, pero hasta ahora no es así, ¿no? Hay sitios en que se toma una cierta conciencia. Yo estuve en Navarra y tuvimos un debate interesante entre personas sobre esto. Se hacía aquí conclusiones, ¿no? Y bueno, las fui enumerando según se nos iban ocurriendo, ¿no? Cómo se podía dotar de una conciencia de sí, de una explicación a la sociedad, al movimiento. Se nos ocurrieron pues bastante, como 15 o así, ¿no? 15 conclusiones. Pero claro, que se nos ocurra a nosotros tres no es mucho. Bueno, estas personas, salvo en mi caso, las otras dos personas sí tienen bastante experiencia, ocupaciones tanto personal como de amigos suyos. Pero a mí sí me gustaría que esto, bueno, pues, se llegara a hacer, ¿no? Y con esta declaración de buenas intenciones, pues prefiero ya acabar la charla y ahora sí que después podemos entrar en algún debate o lo que tenéis que decir, o simplemente hacemos una rueda de opiniones y ya está. información, ¿eh? Habría que sentarla primero, ¿verdad? Pero esto, ¿sabes qué pasa? Que luego se asienta sola, ¿sabes? Bueno, claro, con el tiempo. Claro, porque estas cosas quedan y luego van saliendo, bueno, si una lectura del libro lo hace mejor, claro, porque el libro trata muchas más cosas que esto. Claro. Yo he hecho una simplificación, ¿no? El libro, en fin, trata incluso más cuestiones de detalle. Pero, por ejemplo, sobre las ciudades, lo que dice la revista Cultural, que es del mundo, que dice textualmente la ciudad tal como la hemos diseñado no tiene solución. Se ha transformado en un monstruo de apetito incontrolable. Entonces, es un que esto lo diga una publicación institucional, y entonces esto es curioso, ¿no? Que lo diga, que te muestra hasta dónde han llegado las cosas, hasta dónde ha llegado. A mí me sorprendió. Pero claro, la cuestión es decir esto, es lo que todo el mundo está de acuerdo. La cuestión es cómo resolver el problema. Cómo meter mano al problema de la vida urbana que se ha hecho invivible. Porque estas críticas son pólvora en salvo. Como de descubrir, ¿no?, cómo vivíamos antes y no tenerle miedo a no estar aquí y a no estar tan protegido, ni desprotegido, ¿no? Claro. De repente eso, tener que trabajar para ti mismo y para poder comer tú mismo y para... Claro, pero eso exige una concepción de una futura sociedad, que es el problema de fondo. Es decir, si nosotros nos vamos, tenemos que tener un proyecto, no solamente para nuestro grupo, sino... Ajá. El modelo sería que en parte existe, ¿no? Pero quizá un proyecto más desarrollado, más explicado, quizá más explicado. Se tendría que explicar más, de una forma más. Yo intento hacerlo, pero claro, es solo un intento. También, por eso, sí. También el debatir las formas en las que tú te vas al campo y recuperas la tierra, ¿no? O sea, porque hay. Está desde comprar hasta ocupar o que te cedan. Ahora mismo hay ayuntamientos que están promoviendo las casas, ¿no?, para la gente que se quiere ir al campo, ¿no? O sea, que no solamente ir al campo, de hecho puede ser dañino también. El campo se está convirtiendo en un escaparate, ¿no? La mayoría de la gente que se va, a lo mejor que no participa a lo mejor de un movimiento político, se va al campo y la única forma de vivir en un pueblo es a través del turismo, ¿no? Y también el turismo está siendo algo muy dañino para lo que es el pueblo. Está convirtiendo las formas de vida en meros museos, ¿no? Que se, y la gente pues se alimenta de eso, ¿no? O sea, te vas ahora mismo pues con tu pareja o con alguien a vivir a un pueblo y lo único que se te imagina que puede ir bien es una casa rural, ¿no? Por lo típico, o un espacio hotelero, ¿no? Aparte de que tengas una destreza artística o artesana o algo de eso, ¿no? O sea, que también es un poco un debate de cómo irse, en qué condiciones y qué tipo de proyectos, ¿no? Que para mí, pues claro, son proyectos comunitarios, ¿no? Y en este caso, pues no estaría tanto por la opción de la agrupación, ¿no?, como se está haciendo, sino por proyectos más consolidados, ¿no?, a través de la compra de tierras o conseguir cesiones. O sea, también hay gente, pues los apicillos en la Sierra de Madrid, por ejemplo, esa gente está consiguiendo tierras de manera de cesión, ¿no?, y pues también hay mucha gente que propietarios para lo mismo cederían tierras, ¿no?, que darían estabilidad a los proyectos más allá de los excedentes de ocupación. Claro. Y luego también, si la tierra está tan jodida, ahora dice la tierra, ¿sabes lo que quiero decir? Que es muy complicado, si no hay belloteros por los que hacer pan, y uno tiene que comer pan, tendrá que comprar el trigo, entonces o haces artesanía o te buscas la vida por otro lado. Solo con la huerta, o sea, berenjenas está muy bien, pero hace falta alguna cosita un poco más, un cereal, ¿no? O sea, que esa es la historia, como está la tierra muy dañada, quedan muy pocos sitios en la península que tú puedas tener una huerta y tener y recoger las frutas de los árboles. Es complicado, ¿sabes? No es tan fácil. Claro, sí, indudablemente. O sea, si todos nos fuésemos de la ciudad de repente al campo, si la mitad está, si mucho más de la mitad no hay árboles, ¿dónde te vas a ir? Sí, lo que pasa es que ahora no es la situación, ahora es una situación en la cual se van como mucho una docena de personas. Entonces, esa docena de personas, para mí es distinto que tengan la conciencia de que son quizá el primer paso de un movimiento que se irá ampliando, no en siglos, ¿eh?, porque el declive de las ciudades en el mundo romano duró unos 300 años. Pero claro, es distinto eso de decir, bueno, yo busco una salida individual, que tampoco es criticable eso, quien quiera buscar una salida individual tiene derecho a hacerlo, pero es muy distinto sentirse parte de algo que tiene una trascendencia, e intentar contribuir a que eso trascienda, ¿no? Pero el asunto en lo numérico sería pasar de unas docenas de personas a unos cientos de personas, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí es verdad, que la gente que ya se ha ido en los últimos 20 años de una manera u otra acumulado una experiencia muy interesante. Y a mí me preocupa mucho que esa experiencia no se recoja. Ha habido experiencias de fracasos, experiencias de éxitos, de fracasos éxitos, o como se quiera llamar, ¿no? Y hay alguna gente que sí, yo creo que puede ser capaz de... Te has citado el caso de los arbisquillos, y entonces, bueno, pues ellos allí siguen adelante con su proyecto ganadero y están saliendo adelante con el proyecto ganadero. Quizá han invertido mucho tiempo en construir la casa, quizá su casa les ha llevado mucho tiempo, pero incluso ellos han construido la casa con, no sé si me dijeron que 200 o 300 vigas que han sacado del pinar comunal del pueblo. Si eso hubieran tenido que comprar en el mercado, no lo podrían haber hecho, ¿no? Una vez que ellos son vecinos, tienen derecho a sacar pinos, y lo han ido haciendo, y han reconstruido una casa que estaba hundida del pueblo, y luego, como pastorean el ganado en el área comunal, pues no pueden ser expulsados, puesto que están haciendo algo que estaba dentro de la legalidad, ¿no? Y siguen adelante, pero, bueno, han tenido otros fracasos con la quesería no les salió bien. Es que estuvo Álvaro en una presentación del libro en Madrid, estuvimos hablando. Pero es una experiencia muy útil. Yo entiendo que eso se debería escribir. Y se debería hacer circular, y luego se debería reunir la gente que tiene estas experiencias a Madrid. Porque también hay gente que está en Madrid, yo lo he visto, y no saben por dónde empezar. Bueno, nosotros no estamos a gusto en Madrid, pero ¿qué hacemos? Entonces están condenados casi a repetir los mismos errores punto por punto de la gente que se fue hace 10 años. De alguna manera que hay una desviación con la gente de la Tierra, ¿no? O sea, yo ahí en Praga me sentía, esto es una paranoia de cuatro que estamos aquí, pero joder, yo no convivo con la gente de ningún pueblo, ¿no? No tengo, es decir, no hay una transición de experiencia, ni hay una ligazón, ni una conexión con la gente que araba estas tierras hace 60 años, ni, no sé, ni tengo abuelos en el alrededor, ¿no? Somos cuatro que estamos aquí, y bueno, pues eso pasa también con los proyectos estos comunitarios que suelen estar aislados porque al fin y al cabo te vas donde más lejos, joder, para que no te jodan. Pero de alguna manera pierdes esa conexión con la gente que es de los sitios, ¿no? O sea, que también a mí, no sé, creo que la idea de vivir en comunidades que todavía estén vivas, ¿no? Aunque haya gente mayor, me parece muy interesante, ¿no? Claro. De otra forma, es como, ¿qué hacemos en medio de vida? ¿Pierdes? Sí. Si nos vamos a un sitio muy aislado, pues estaremos muy aislados. Pero primero nadie nos va a echar una mano cuando tengamos un problema, por ejemplo. Tenemos un problema en el huerto, allí en los Arbisquillos, que es en un pueblo de la Sierra de Madrid, que se llama Pueblo de la Sierra, ellos les han ayudado muchísimo los consejos de los ancianos del pueblo, claro, cuando han tenido problemas, tanto en la huerta como con el ganado, lo que les decían los ancianos ha sido a veces decisivo para salir adelante. Sí, es verdad, pero eso es una cuestión que hay que decirlo, ¿no? Porque gente que no sabe esta experiencia, pues la tendencia es a huir lo más lejos posible de las ciudades, y eso no es siempre lo mejor. Hay muchos más problemas implicados, ¿no? El problema de la convivencia, el problema del tiempo de trabajo, si se debe limitar o no. Yo creo que sí. La combinación entre trabajo productivo y trabajo intelectual, otro error que ha cometido mucha gente, lanzarse ciegamente al trabajo productivo, a regenerar casas. Entonces, eso te vacía. Al cabo de 2 años, el trabajo productivo intensivo es muy embrutecedor. Cuando el movimiento obrero en el siglo XIX intentó limitar la jornada de trabajo a 8 horas, no era ninguna tontería, lo hacían porque es que si trabajan más, es que la mente se te queda en blanco, ¿no? Te conviertes en un bruto, en un ser humano. Yo conozco algunos proyectos que, para mí, una de las causas de su fracaso ha sido un deseo tan ciego de trabajar y trabajar que no le dejaba tiempo para pensar. No le dejaba tampoco tiempo para relacionarse con la gente de la comarca. No participaban en la vida colectiva de la comarca. O sea, llegó un momento de iniciaros allí a trabajar en el huerto, a trabajar en la casa, y al cabo de 2 años dices, no puedo más, esto no lo soporto. Entonces, todos esos errores tendrían que sintetizarse, analizarse, y yo entiendo que escribirse. Y compartirlo. Claro, para compartir conocimientos, ¿no? Y también saberes técnicos. Allí en la zona esta de Jaca hay un libro hecho por un señor de allí de la zona que recoge todos los saberes tradicionales de la zona, por ejemplo. Tiene un libro, ¿cómo se construían antes las casas? Tiene un capítulo. Te explica con detalle cómo se hacían las casas. Caso muy interesante para la gente. ¿No? O llevar un huerto, o manejo de ganado. Este libro, los aspectos técnicos, te lo resuelve. Ese libro se podía reeditar, o se podía hacer circular fotocopiado. Es un libro escrito hace 15 años por un hombre de allí que conocía eso. Pero con todo, casi todo el mundo está otra, acabas haciéndote una casa, acabas, o sea, aprendiendo a manejarte en el cuerpo, los problemas son otros. A convivencia, lo que has dicho antes. Son de índole humana, pero también, retomando lo que tú has dicho ahora de las casas, por ejemplo, pues en Rara o en Aliscuren pasaba de que antes en Euskal Herria a lo mejor se tardaba 20 años en hacer un caserío y el caserío duraba 400 años, ¿no? Hay caseríos del siglo XVI, XVII todavía. Las casas que se están haciendo en los pueblos estos son casas que se han construido en 2 años y que pueden y que en 20 años pueden empezar a dar problemas, ¿no? Lo que es la producción de la madera, el tipo de mampuesto que se ha hecho las piedras y tal. Como que también a nivel técnico sí hay carencias porque las cosas se tienen que hacer muy rápido, muy precipitadamente, y esas casas pues van a dar problemas, no son caseríos que van a durar tantos años. Y luego, claro, lo del factor humano es clave. Ese es el tipo de la cuestión. Yo veo que es muy importante, así lo poco que he leído yo de los mayas, ¿no? Pues ellos pensaban un poco, cualquier cosa que hicieran pensaban en 3 generaciones en adelante, ¿no? Eso es algo que la sociedad de ahora para nada, ¿no? Jamás piensan en, pues eso, en esta tierra que va a pasar de aquí a 3 generaciones, ¿no? Y esa conciencia de pensar un poco para adelante, ¿no? Tú puedes ocupar un pueblo, pues empezar a hacer una casa que tal vez 40 años, ¿no? Tranquilamente la vas haciendo, ¿no? Y a lo mejor tus hijos, pues ese caserío bien hecho lo tendrán, ¿no? Y tú a lo mejor has rehabilitado otro, yo qué sé. En la zona de Navarra, el problema de las casas que te dices es menos grave porque allí la gente está tendiendo a hacerse con casas de ganado, con gordas. Cambio, el techo no es bueno, las paredes sí. No son grandes, son relativamente pequeñas, pero para vivir está bien. Entonces eso reduce el problema de, claro, construir una casa a lo mejor que está en ruinas o construirla desde nada, ¿no? Y en otros sitios pues todavía se aprovechan las ruinas de las casas. Y con madera de pino cuando antes era de roble. Claro. O sea, y ahora tienes pino, y hace 200 años era roble. Claro, pero es que ahora ya no quedan robles en la zona, claro. Que quedan, pues, en fin, no pueden ser cortados, porque son robles que han sido machacados para el raboneo. Son robles de porte bajo, porque se les ha. Eran robles para construcción. Los pocos que quedan eran los robles que se echaba abajo la hoja cuando eran las nevadas para que el ganado comiera. Entonces, los robles no son adecuados para vigas. Pero teniendo una cita que antes no he leído sobre el significado de la desamortización que os dije antes, ¿no? En el terreno de la destrucción del bosque, el autor es Francisco López Bermúdez y proviene de un libro que se llama Erosión y desertificación, herida de la tierra. Él lo dice con toda claridad, dice que la desamortización fue la destrucción forestal más grave de la historia de España. Si luego se ha culpado a las cabras, por ejemplo, se ha dicho que ha sido las cabras, el exceso de ganado, eso no es así, el ganado incluso necesita del bosque y el bosque necesita del ganado. ¿Por qué se hacía esto? Pues básicamente los terrenos que se privatizaban por el Estado, casi siempre lo que se pagaba al Estado por haberlos particularizado se recuperaba con la destrucción del arbolado. Se destruía el arbolado, con eso ya se conseguía una ganancia. Luego se ponían en cultivo y unos años daban mucho rendimiento de cereal. Luego, una vez que la tierra quedaba devastada, se abandonaba. Pero durante 5 o 6 años habían conseguido unos resultados muy interesantes. Eso, lo explico esto para que se sepa que desamortización equivale a decir deforestación. Esta cosa que hasta ahora se ha ocultado y se sigue ocultando, como si la deforestación fuera simplemente un proceso desvinculado de la política y de sus efectos medioambientales. Esto estaba bien. Incluso se hacía algo que en el mundo tradicional no se hacía, que era arrancar los tocones de los árboles, eso era el árbol cuando se corta, era obligatorio, muchos foros municipales exigían que eso no se sacara de la tierra, porque, bueno, los árboles rebrotan, ¿no?, de los tocones, y al cabo de 20 o 30 años tienes un bosque como el que has cortado. Pero aplicada la ley del máximo beneficio, lo que se hacía era se arrancaban los tocones para hacer carbón. Incluso se llevaban yuntas de bueyes, se horadaba el tocón. En este sentido, se metía una cadena por aquí y los bueyes tiraban. Entonces se arrancaba de una puerta. Y una vez que se había arrancado el tocón, se hacía un verdadero desierto, que es lo que hoy observamos en muchas zonas. Luego venía inmediatamente la pérdida del suelo y ya, pues, aquí hay un texto interesante sobre cómo esto ha sucedido en Jaén. Se titula Privatización y agresiones a los montes públicos jienenses durante la segunda mitad del siglo XIX, de un autor que se llama Eduardo Araque Jiménez. Este libro es interesante Lo que pasa es que el autor es bastante filisteo e intenta todo lo que puede ocultar la responsabilidad del Estado, se busca explicaciones absurdas. Para él, una causa de la deforestación de la sierra del norte de Jaén son los pastores, porque dice que los pastores quemaban para regenerar el pasto. Eso, bueno, es absurdo, ¿no? Primero se llevaban las ovejas a no se sabe dónde, segundo incendiaban el pasto y luego devolvían las ovejas. ¿Cómo iban a incendiar los pastos estando las ovejas dentro? Son cosas arbitrarias, ¿no? Pero él sí cuenta que todo lo que hoy una parte del olivar jienense, hasta hace 120 años no más, eran grandes extensiones de bosque, fundamentalmente de roble y del pino autóctono, que es el pino salvareño. Entonces, eso fue destruido en una gran proporción. Él cuenta que en algún año, hacia 1890, hasta 30.000 hectáreas de bosque fueron convertidas en olivar. Y en las partes altas, claro, ¿qué sucedía? Sucedía que una vez que habían desaparecido los árboles, el medio metro de tierra fértil era arrastrada por la lluvia y luego solo quedaba la roca estéril. Si ahora se visita esta zona, si os fijáis un poco, vemos picos rocosos de roca estéril. Pero con un pequeño esfuerzo de la imaginación podemos imaginarnos que allí ha habido bosques solo hace 100, 150 años. Y que no era la roca lo que había, sino había tierra. Pero claro, esa tierra, una vez que el árbol desapareció, no se puede mantener. Entonces, pensar también en lo que significó el trauma que significa para un territorio su conversión en olivar. Porque la conversión en olivar significa, primero, que hay que quitar el arbolado. En segundo lugar, los tocones. En tercer lugar, hay que meter el arado. Entonces, todo esto significa para la flora y la fauna un trauma muy fuerte. Una pérdida de arbolado significa una disminución inmediata de las lluvias. Yo esto lo vi en un pueblo que se había convertido no hace mucho un castañar en olivar. Y es curioso, como veía, se habían dejado unos castaños como, no sé, como testigo de lo que había sido eso antes. Entonces, ¿sabes? Esto era un bosque de castaños. Bueno, ¿qué sucedió luego? Cuando lo labran, cuando tal, ¿no? Para la fauna mismo, algo que sucede muy deprisa, ¿no? La erosión de los suelos, la desertificación, la pérdida de humedad relativa del aire, que en definitiva es lo que hace llover. Ahora, a nosotros se nos adoctrina a través de los hombres del tiempo, ¿no? Con el argumento de que es el anticiclón de las Azores. Esto es un argumento muy chusco, ¿no? Las Azores siempre han estado allí y la península ibérica siempre ha estado aquí. Entonces, ¿por qué el anticiclón de las Azores? Esto es una explicación típicamente técnica que presenta como causa lo que es el En realidad, la lluvia viene de cuando la humedad del aire es suficientemente importante para que se produzcan los fenómenos de condensación. Luego el punto de condensación es un fenómeno complejo, pero si el aire está muy seco, nunca lloverá. Entonces, cuando antes en los veranos había todavía una parte importante de arbolado y este arbolado lanzaba a la atmósfera gran cantidad de vapor de agua por las hojas, se podían producir los fenómenos que llevan a la lluvia. Entonces, no existía una de las tragedias actuales para el monte, que es la sequía estival. La sequía estival, el que llueva en junio y no vuelva a llover hasta octubre, impide la regeneración del bosque porque las plantas pequeñas no soportan tanto tiempo de sequía. Entonces, mi versión es que eso está vinculado a la extensión del cereal o a la extensión del olivar. Una superficie cerealista aporta en el verano muy poco vapor de agua, porque allí no hay nada más que la paja que ha quedado y alguna planta, si no le han echado alguna hierbecilla, si no la han atiborrado de herbicidas. En esas condiciones, claro, tenemos que la humedad relativa del aire en la Iberia seca es altísima. Es bajísima, quiero decir, a veces del 40%, la humedad del 40%, del 30%. Si fuera más alta, por ejemplo, el 80%, las noches frías se origina rocío y se inician fenómenos de niebla. Pero para un pequeño arbolito cuyas raíces tienen 5 centímetros, eso es decisivo porque le permite sobrevivir. Simplemente la formación de rocío le permite sobrevivir. Un truco para hacer que las plántulas, cuando se hace reforestación, sobrevivan, es poner piedras. O sea, haces el hoyo, metes allí el tejido, la encina, y le pones piedras planas, así, ¿no? En la confianza de que puede llegar una noche de verano que caigan las temperaturas, se forma un poquito de agua y escurra hacia el agujero, ¿no? Se buscan piedras lisas. Y eso puede permitir la supervivencia en una parte importante, puesto que la forestación hecha con trabajo asalariado, que no se preocupa de eso, porque claro, el trabajo asalariado es funesto, la gente va a trabajar lo menos posible, es el índice de barras es del 95%, o sea, de cada 100 árboles mueren 95. Sin embargo, la forestación que se hace con voluntarios A veces se consigue índices del 15% de supervivencia, el 20%, incluso me han hablado en una zona de Segovia que en una plantación de tejidos se llegó al 40%. Bueno, en una zona que había un renacer, en fin, era atípica, ¿no? Pero el fenómeno de la sequía estival es el principal limitante de la extensión del arbolado. Y al mismo tiempo a los árboles adultos el estrés hídrico de todo el verano les debilita para la aparición de enfermedades. Por tanto, esta es una cuestión que no tiene una fácil solución, pero se debe intentar. Y claro, cuando se ve cómo se pasó, claro, ahora tenemos nosotros que revertir el proceso histórico. Tenemos un bosque en Jaén que se convierte en oliva. ¿Cómo convertir ahora un oliva en bosque? Claro, esto inmediatamente dicen, pero entonces ¿de qué vivimos? Bueno, pues se vive del bosque. Él da datos aquí confusos de cómo había allí dentro de eso algo que documentos del siglo XIX llamaban hombres de los bosques o gente de los bosques. Y eran familias que vivían dentro, vivían del monte. Y no salían nunca de él. No vivían en pueblos, vivían en un tipo de poblamiento disperso, curioso. Los datos que da al respecto son muy escasos, pero yo creo que eso ha existido. Yo he tenido ocasión en el monte de Toledo de visitar cabañas de pastores y son muy interesantes. La he visitado un día de lluvia torrencial y no entra una gota de agua dentro. Si están bien hechas, no cala, sale el humo, sin ningún problema, son bastante grandes y tienen un trabajo muy pequeño si se sabe hacer. Si es techo de plantas, y entonces bueno, pues la gente allí vivía, ¿no? Y sabían hacerlo. Y luego no tenemos documentación de si tenían algún pequeño huerto, parece que ellos hacían un tipo de roza a pequeña escala. Hay datos muy dispersos, muy dispersos. También una gran destrucción de los bosques se la hace con el carbonero. El carbonero está vinculado a la existencia de ciudades. Cuando las ciudades exigían carbón de encina, carbón de leña, entonces, claro, se cortaban los árboles y se quemaban para hacer carbón. Si no hubieran existido las ciudades, cada corta de árboles iba acompañada de una plantación. Y los pueblos lo exigían, sobre todo en el País Vasco. Exigían, si plantas un árbol, tienes que ir. Si cortas un árbol, tienes que plantar siete. Y era costumbre hacerlo. Luego ya no se hacía, ¿por qué? Porque el carbón era un negocio. Más, era una forma de supervivencia. Cuando los intermediarios que compraban carbón para llevarlo a Madrid te pagaban una miseria, no tenías tiempo para plantar árboles. Solo cortabas, ¿no? Porque se les había convertido en una actividad, entregabas una cantidad de carbón que te pagaban muy bajo. Entonces eso fue destructivo. Grandes extensiones de bosque han sido destruidas por el carbón. Y siempre con destino a la ciudad. Si tenéis tiempo y queréis leerlo, o conseguiros este libro y leerlo, es muy curioso, da muchos datos, muchos. Algunos malintencionados. El señor no tiene buena intención del todo. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sé que hay muchas cuestiones que responder. Sí, estos estudios tienen también su mérito, aunque se puede despotricar de sus elementos negativos, pero bueno, quien lo hace nos permite saber muchas cosas sobre el pasado. Si sabemos diferenciar lo que dicen de verdad, lo que dicen de mentira, porque claro, el mito de que la ganadería destruye el bosque no es así. Yo le dedico bastante extensión a demostrar que no es así. En realidad la ganadería no es posible sin el bosque. Porque el bosque crea un microclima. En un terreno raro donde no hay arbolado, en Castilla un día de invierno puede haber 15 grados bajo cero. En un sitio al lado donde hay bosque puede haber 5 grados bajo cero. El ganado aguanta 5 grados bajo cero. El ganado no aguanta 15 grados bajo cero. Sobre todo si esos 15 grados bajo cero se dan en condiciones de viento. Esto ya se sabía. Yo he leído el texto del siglo XVII donde dicen con toda claridad. Dicen, en esta tierra, que es muy rara, no podemos tener ganado, porque el ganado no soporta el frío invernal. Pero en la otra, que hay mucho bosque, podemos tenerlo. Al fin y al cabo, el bosque está formado, los árboles son seres vivos que no se enfrían más allá de un límite. Transmiten un cierto calor, calientan la atmósfera. Y el ganado lo nota. 5 grados bajo cero puede parecer mucho frío, pero no es, es calor al lado de 15 grados bajo cero. Y esas cuestiones luego se olvidaron, ¿no? Una tragedia muy importante de la destrucción del bosque es que la destrucción del bosque llevó aparejada una caída muy fuerte del ganado en el siglo XIX y del estiércol, y entonces se empobrecieron mucho las tierras. Eso hay un libro que precisamente trata sobre Granada, que lo explica muy bien, está muy bien hecho, pero a ver si lo tengo aquí, hombre, que lo dejaron aquí está. Eso le está muy bien explicado en el siguiente libro. La tragedia de los cerramientos, desarticulación de la comunalidad en la provincia de Granada, de Antonio Ortega Santos. Y esto me cuenta que hubo que abandonar muchos cultivos porque al no haber estiércol no se podían abonar. Y al no poderse abonar no tenía sentido mantenerlos. Incluso se perdieron sistemas tradicionales de regadío porque no tenía sentido regar unas tierras a las que no se abonaba porque no había ganado. Pero no había ganado con la destrucción del comunal que hubo. Esto es muy interesante, además él aporta mucho más. Este libro es muy interesante, este de Antonio Ortega. Si queréis un poco, en fin, machacaros el cerebro, este es el más adecuado. Son libros difíciles de leer. Bueno, pues no sé si queréis lo dejamos ya, ¿no? Sí, nadie quiere. Otro texto interesante sobre la alimentación con plantas tradicionales para la comunidad de Madrid es este, Alimentos silvestres de Madrid, guía de plantas y setas de uso alimentario tradicional en la comunidad de Madrid. Bueno, esta es la tercera corriente que primero el hombre está en Guipúzcoa, segundo modestamente yo, y la tercera es esta, que ellos explican no solamente qué plantas se usaban como alimento, sino cómo se guisaban. Que eso es muy importante. Entonces, ellos a partir de conversaciones con personas mayores recogieron, me parece que son 80 y tantas plantas alimenticias y unas 12 setas. Ramón Morales es amigo y en el segundo texto mío del libro la charla la hicimos juntos. Y siempre nos ha unido el amor por el mundo tradicional y el amor por las plantas silvestres y por los alimentos silvestres, ¿no? Y bueno, pues ahora parece que quieren sacar otra cosa y tal. Nos vemos muy de vez en cuando, él está muy ocupado. Pero vamos, es curioso que de forma independiente tres personas hayamos coincidido en lo mismo. Este libro es muy útil, tiene una fotografía muy buena y te permite reconocer las plantas y luego saber cómo se comen. Eso también para la gente que hace marcha al mundo rural es muy útil porque las plantas silvestres te ahorran un dinero, ¿no? Y no tienes que tener un huerto tan grande, todo esto. La alimentación con bellota pues surge de la recolección y no necesariamente de cultivos. Oye, no hablaste de bosques primarios y todo eso, porque también hay un fenómeno, ¿no? Que estamos para alimentar la ciudad aquí cortando bosque como en la Amazonas, bosques primarios en África o en Asia. Y claro, muchas veces una alternativa a esto es, bueno, mejor cortar bosques secundarios, ¿no? Que no son tan, bueno, que eso tampoco sería una solución, pero que también el problema del campo aquí para la ciudad, bueno, lo tenemos a una escala mucho más global, ¿no? Que cortar los bosques primarios, pues ya, imagínate los fenómenos climáticos que ya sabes, que sí, sufre sí. La tierra y ya la sequía y todo eso. Claro, yo me he limitado a la situación aquí, okay. He intentado concentrarme. Porque si se abarca más, pues entonces el análisis pierde profundidad, ¿no? Aquí en la península ibérica bosques primarios prácticamente no quedan. Todo lo que queda es un bosque ya muy antropizado. Daniel decía que él cree que en todo el País Vasco solo queda un encinar. Él solo conoce un encinar que se podría calificar de bosque primario. Quedan algunos restos de bosque primario en los Pirineos y poco más, quizá algo por la zona de León. La dehesa extremeña no es bosque primario. ¿Cómo? La dehesa extremeña no es bosque primario. No, la dehesa extremeña es un ecosistema muy, muy antropizado que resulta del primitivo bosque de encinas al que se le, bueno, claro. Se le elimina. Primero se hace bosque hueco, que se dice, es un bosque hueco, es un bosque donde ya se ha quitado una parte del arbolado para que el ganado pueda estar más. Y luego ya la dehesa. La dehesa de todas maneras tiene muchos inconvenientes, ¿no? Que es no se regenera. Tal como está ahora. Como todas las bellotas se las comen los cerdos y no se regenera, o el ganado vacuno, ¿no? Entonces, la dehesa actual son árboles muy envejecidos. O sea, si se observa las sentinas de la dehesa, pues son árboles ya que pueden tener 100 años, 150 años, 200, y eso es un problema. Teniendo en cuenta que las encinas tienen una vida media de 300 años, pues, en fin, no es una situación fácil, ¿no? Y claro, los propietarios no quieren acotar trozos para dejar crecer ahí bellotas, porque, bueno, pues, es pérdida de una superficie de pasto. Entonces, ya veis que los criterios estos, pues, no... Antes no se hacía así, antes el manejo de muchos sistemas forestales se hacía dejándolos sin uso durante un determinado tiempo. Se cogía un territorio y se decía, se dividía en 8 partes o en 7, era muy normal en 8 partes. Y cada año se explotaba una y los otros se dejaban intactas durante 7 años. Incluso si había un incendio, se prohibía la entrada de ganado en esa zona. Por ejemplo, un rayo incendiaba una parte, el ganado ovino no entraba en 2 años y el ganado caprino en 3, para que hubiera una regeneración rápida. Pero claro, todo eso son limitaciones al beneficio y se suelen quitar. Claro, la cuestión sería concentrarnos de que el beneficio es a largo plazo, no a corto plazo. Claro, que lo verdaderamente importante, lo que tú has dicho, ¿no? Pensar de verdad en... Claro, eso es pensar en las siguientes generaciones. Daros cuenta que ahora mismo la tierra es una forma de capital, ¿no? La tierra es un capital que tiene que obtener un beneficio. De la manera que la gente mete dinero en un banco para tener un beneficio, hace un negocio o juega en la bolsa, la tierra no es más que una forma de capital. Entonces, cuando la tierra se ha convertido en capital, se busca el mayor beneficio, ¿no? Nadie, si te dan en un banco por meter ahí un dinero un 3% y en otro un 2,5%, lo metes en el 3%. Entonces, la gente que tiene tierra lo hace así. Mientras subsista la propiedad privada de la tierra y la idea de la tierra como capital, es imposible. La idea de capital como, o sea, el capital de beneficio como eso, ¿no? Como un beneficio a corto plazo y sin pensamiento de los efectos secundarios. Cambia la idea de lo que es beneficio, que no sea beneficio de moni, sino que la palabra beneficio cambie de... Pero eso tendría que ser un cambio muy profundo, un cambio de tipo revolucionario que transformara primero la legislación y las mentalidades, ¿no? Porque de la misma manera que antes se intentaron... Primero la mentalidad... Claro, habría que tener un cambio de la conciencia previo. Pero de la misma manera como la gente se la llevó, lo que he explicado al principio, paso a paso, desde la noción de que la tierra es el medio para alimentarse a la noción de que la tierra es una fuente de beneficio, que eso se ha ido haciendo, tendría que revertirse ese proceso y volver de la idea de la tierra como fuente de ganancia a la tierra como un medio de vida, como una forma de obtener lo necesario para vivir, ¿no? Pero eso requiere cambios muy profundos. Daros cuenta que el franquismo lo pudo hacer eso en muchas zonas rurales porque tenía la sociedad acogotada por la violencia. Mira, lo podía hacer porque había un puño de hierro que te tenía cogido y que incluso había gente que estaba en desacuerdo de eso, ¿no? Que creían que la tierra tenía que seguir siendo un medio de vida, no un medio de ganancia. Pero ahí estaba la Guardia Civil, estaban los jueces, estaba todo el aparato y tenías que callarte cuando... bien, ¿no? Yo conozco algunos casos de gente que se resistió a eso, ¿no? Que creían que el proceso mecanizador no era bueno, que las máquinas no eran buenas... Claro, justamente lo que tú decías, nombrabas, de que ahora está como volviendo a reaparecer esa decadencia evidente de la ciudad y intención de salirse de eso, y pues se tendría que juntar con todas esas experiencias y conocimiento para no volver a cometer... Claro, pero una condición previa para mí, para la recuperación de la capacidad de los suelos en la península ibérica es la eliminación de la propiedad privada de la tierra, porque una propiedad comunal gestionada a nivel municipal, como es lo que había antes, claro, un término municipal se gestionaba desde el Consejo Abierto como una unidad, ¿no? Había muy poca tierra privada. Hay un estudio todavía en los años 70 en una zona de León donde dice que el 92% de la tierra en Llanaves, no sé si conocéis Llanaves, en el camino entre León y Asturias, Llanaves es un pueblo. Bueno, pues allí se hizo un estudio y en los años 70, o sea, hace 40 años, poco más, la propiedad colectiva era el 92% del término municipal. Y la propiedad privada era solo el 8%. Entonces, el concejo sí puede, digamos, gestionar el conjunto del término con criterios más eficientes, ¿no? Parte que se reserva, más pastos, que era como se hacía antes, ¿no? Esta parte son pastizales, esta parte son bosques, esta parte se utilizan para el cultivo, por rotación. Había una gestión, he conocido casos, pero una gestión muy buena del bosque. En el pueblo de Lemar mismo se gestionaba un bosque de encinas y de quejigos por un sistema de 8 espacios. Cada año se sacaba solo madera y leña de uno de los espacios. Y no se podían cortar árboles por el pie. Eso estaba rigurosamente prohibido. Y allá está el bosque. Han pasado cosas, el pueblo se ha abandonado, pero el bosque sigue estando allí. Y eso es muy interesante. No es un bosque grande, pero es un bosque muy auténtico. Y ha proporcionado leña y madera durante siglos o quizá milenios. Pero porque se gestionaba desde el concejo aldeano y nadie podía entrar allí con el hacha a destruir lo que quisiera. Es más, era intocable. Eran 8 partes o 7, ahora me he entrado. Bueno, la que tocaba cada año se usaba, el resto no se tocaba. Y claro, en 7 años había mucha, mucha fuerza, es decir, los arbolitos ya se ponían grandes, y entonces esa era una gestión muy, muy interesante. El auténtico beneficio, ¿no? Que sí, hasta el... Pero era un beneficio de supervivencia, no un beneficio de negocio, ¿no? Porque ahora, quizá llegó un momento, ahora ya se habla que se va a eliminar el comunal completamente. Todavía queda comunal en el Estado español, quizá queden entre 2 y 4 millones de hectáreas, ¿eh? Pero los listos y entendidos dicen que el comunal se va a eliminar. Pues quizá eso, en el bosque este que os cuento, signifique que allí entra una gente, por ejemplo, ahora para las barbacoas y tal está muy demandada la leña de encina, ¿no? Sería fácil subir hasta allá y cortar todas las encinas. Entonces eso sería un beneficio muy fuerte. Muy inmediato, ¿no? Inmediato. Claro, cuando sería solo cuestión que bueno, él es de otro pueblo, como el pueblo está abandonado, es de otro pueblo. Este pueblo lo sacaría a la venta, lo compraría un particular y probablemente ese particular lo deforestará, lo destrozará pues en un mes con una cuadrilla de obreros y motosierras, destrozan un bosque que no es muy grande, pero es muy bueno, ¿no? Porque hay encinas muy grandes y es muy rico en biomasa. Cuando te mueves por él te das cuenta que tiene mucha riqueza, digo, o sea. Entonces, claro, en esas condiciones es difícil, ¿no? Yo creo que sí hubo una resistencia generalizada a ese proceso. O sea, no una resistencia, a lo mejor... Creo que hubo una resistencia emocional, ¿no? O sea, yo recuerdo, pues las huertas urbanas de los abuelos, ¿no? Por ejemplo, que se negaban no solamente a trabajar en la fábrica cuando habían venido inmigrantes, ¿sabes? Hacían huertas suyas o mi abuelo, que tenía la casa llena de pajarillos, y yo recuerdo en mi barrio estar lleno de pajarillos enjaulados, ¿no? Que era una forma de... el único contacto que podían tener con el método de vida que habían llevado, ¿no? O la, por ejemplo, la inmigración que retrocedió a Extremadura, Andalucía en los 80, mediados de los 80, del Cádiz, desde Cataluña, ¿no? Muchísima gente, muchísimos inmigrantes también retrocedieron a los pueblos de nuevo. O sea, yo creo que sí hubo una existencia, pero creo que el puño ese día lo fue tan descomunal que la gente tenía hijos, tenía que comer y... Pero mi abuelo era un hombre triste, era un hombre amargado que no era feliz en el campo, ¿no? Y lo expresaba de la forma que podía, con su analfabetismo emocional, ¿no? Sus pajarillos, sus paseillos, su huertecilla, los lagartos y... Pero había una resistencia dentro de él, ¿no? Y... Sí, en Galicia llegó a ser física, los choques con la Guardia Civil fueron muy fuertes. En los años 60 hubo una lucha, hay un libro que lo estudia, y allí hubo, ¿no?, muertos, heridos, peleas con la Guardia Civil mantenidas, ¿no?, en defensa del comunal autóctono, porque, bueno, cuando se metía allí los organismos forestadores, pues eso les arrojaba fuera por el mecanismo este de que no tenían tierra de pasto, no podían mantener ganado, etc. Y en muchos sitios eso de la resistencia emocional es una expresión muy, muy apropiada, ¿eh? Porque es verdad, hay mucha gente que se ha jubilado en Madrid y lo primero que ha hecho es jubilarse es volver a su pueblo. Y no quiere saber nada de Madrid, eso es muchísimos casos, ¿no? Incluso gente que ha vendido el piso que compró o se lo ha dejado a los hijos, se ha vuelto, ¿no? Esto es trágico y sobre esto se debería explicar, ¿no? Porque se les llevó allí, se les ha tenido trabajando quizá 40 años y ellos lo único que han pensado es en volver. Lo difícil es ahora, lo que tú decías, el chaval que no tiene contacto en absoluto con eso, llega algo desconocido, algo que para nada tiene que ver con su... Claro. Pero yo pienso que hay un salto generacional muy grande. O sea, antes hablo de los ancianos, o sea, esa es como la última generación que tiene incluso esa resistencia emocional. O sea, o sea, aquí los pueblos, yo que soy de un pueblo de aquí, cerca, la gente, no sé, la de mis padres tiene... que son otros fechos, la verdad que se le escuchaba aquí hablar, que a mí no ha hablado tanto, del franquismo, el hecho de que la gente interiorice un sentimiento de inferioridad absoluta respecto a la ciudad. Uh-huh. O sea, eso es mi pueblo, yo lo percibo. Mi madre cuando viene a Córdoba, viene como si fuera un acontecimiento. O sea, ellos tienen interiorizado que, que son inferiores, ¿no? Que, o sea, sin embargo, mi abuelo no, pero esa generación ya sí. Y bueno, el pueblo imita la ciudad, imita los valores de la ciudad. Sí, ¿no? Y vive como una ciudad, los pueblos. Sí, el pueblo claro, vive de una forma ciudadana. Y de hecho, en el mundo urbano, no es, el mundo rural no existe, hay que inventarlo. Porque lo que queda atrás en los pueblos es llevar una forma de vida urbana, muy poca gente. Estuve en un pueblo de Navarra con unos chicos visitando y pasó un anciano por ahí y me dice uno de los chicos, dice, mira, ese es ya de los pocos del pueblo que sabe hacer las cosas como se hacían antes. Pero claro, el señor ya no cumplía los 80. Y claro, pero me lo dijo, dice, ese es de los pocos que sabe cómo se hacían las cosas antes. Y que todavía lo poco que hace lo hace de la manera de antes. Que es muy curioso que un chico de 20 años te diga eso como un gran hallazgo, ¿no? También por un momento piensas lo que ha cambiado las cosas, porque antes hubiera sido objeto de desprecio, señor, este es un paleto, es un ignorante y tal. Y este chico me lo presentaba como un personaje modélico, ¿no? Como un personaje modélico. Y luego me decía, a mí me gusta hablar mucho con los ancianos del pueblo, me gusta escucharlos y entender las cosas de antes, porque ellos sí sabían, nosotros no sabemos. Sí. Y eso es una... Ellos sabían hacer cantidad de cosas que nosotros no sabemos, de hacer una casa, ¿eh? Hay un estudio de un tío que se llama Antonio Limón, me acabo de acordar ahora, de la provincia de Huelva. Es un antropólogo sevillano de los años 70 que enumera todo lo que sabía hacer antes la gente y lo que ahora no sabe hacer. Y metía toda clase de cosas, por ejemplo, decía él, dice, sabían enterrar a un muerto. Dice, ahora no sabemos porque tenemos que llevar una funeraria. Sabían hacer una casa, sabían cuidar a un niño, sabían atender a un enfermo en su fase final sin perder los papeles, ¿no? Y hacía toda una lista de cosas, ¿no? Por supuesto, hacer la matanza, todo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Nosotros ya no sabemos ni siquiera enterrar a los muertos, antes lo sabían hacer, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Eso desde el franquismo se extiende esa idea del analfabeto, del pueblerino, el paleto, el cateto. Claro, se iba a juntar las dos cosas, ¿no? También habrá tenido cosas positivas la ciudad o la industria o la, ¿no? Poder llegar al equilibrio entre las dos cosas sería interesante. Claro, hay que hacer un análisis crítico de cada cosa, particularmente para intentar llegar, claro. Igual que el mundo de antes tenía elementos bastante negativos y que hay que desecharlos, ¿no? Pero en conjunto es verdad que nuestra ignorancia es mucho más mayor, ¿no? Mucho mayor que la gente de antes. Ellos sabían hacerse su casa, nosotros, bueno, la gente que ahora se va sí lo intenta y a veces lo logra. Pero nosotros no sabemos, ¿no? Ellos, si había una tormenta, sabían reparar el tejado y poner, averiguar cuál era la teja que estaba haciendo goteras y ponerla. Sabían, claro, este hombre que os he dicho, Daniel María, me decía, mira, en dos generaciones hemos pasado aquí en el País Vasco de conocer 100 plantas medicinales, el promedio de la gente, a conocer media docena. Claro, porque llega de otra manera, ¿no? Ahora es una pastilla o un... Claro. Pero eso también significa una pérdida de capacidades. O, por ejemplo, la gente antes que sabía atender partos. Una mujer muy famosa en Canarias, que era muy famosa allí en el folclore, que se llamaba Valentina, murió ya. Esta mujer presumía de dos cosas. Que había atendido gratuitamente todos los partos de la Isla del Hierro. Y que siempre había tocado sin pedir dinero. Ella hacía música tradicional de la Isla del Hierro. En una última entrevista, antes de morir ya muy mayor, le dijeron, ¿de qué te sientes orgulloso, Valentina? Y dice, de no haber cobrado nunca por tocar y de no haber cobrado nunca por ayudar a una mujer a morir. O sea, que eso tiene una filosofía muy profunda, muy profunda. Que luego ya vivía con todo el mundo allí, de parte de la tierra y parte de la pesca. Claro, esto dicho, pues es muy interesante. No, ahora de la ciudad de Isabel, yo no cobro por pescar, voy de... Claro, mi hobby es pescar, ¿no? Pero ahora esas dos actividades se hacen pagando, ¿no? Tenemos que pagar por ellas. Ella presumía de que no cobraba. Ahora nuestra sociedad nos obliga a cobrar por todo, por casi todo, ¿no? Entonces, esto, claro, ¿hasta qué punto ellos no concebían la vida como algo relacionado con el dinero, ¿no? Esta mujer es muy famosa, muy su música se ha difundido mucho, yo sin ser de Canarias tengo bastante música suya, música tradicional. Bueno, estos ejemplos eran normales. Antes, yo se lo recuerdo todavía de pequeño, había una actitud hacia el dinero muy distanciada. Cuando había dinero por medio, la gente se ponía nerviosa, el dinero se marcaba líos, se marcaba problemas. No, sí, ¿verdad? El dinero era... No, lo menos posible, si no lo hago ahora con el dinero por medio, entonces estoy pensando. Entonces esos cambios, daros cuenta de lo que significa retroceder a un mundo. No sabemos si será posible, ¿no? Quizá sí, quizá no. Pero bueno, si es verdad aquello de empezar a hablar de algo es el primer paso para hacerlo, pues. Yo si algo estoy satisfecho de mi libro es porque he cumplido como con una obligación que tenía con mi tierra, ¿no? Que dar a conocer cosas que se habían olvidado por completo, todas las instituciones tradicionales, cómo se manejaban, tal, eso se había olvidado, ¿no? Entonces al menos el libro lo recupera. A veces hace poco con una gente me decía, Concejo Abierto, pero ¿qué es eso? ¿Qué es? Yo nunca he oído hablar de eso, te explican, ¿no? ¿Qué es el Concejo Abierto? ¿Eso qué es? Y yo decía, estoy seguro que tu abuelo ha participado en ello. Decía, no, pues yo no le he oído hablar nunca de eso. Es trágico. Entonces ya si el libro sirve para que eso se sepa, o medio sepa, ¿no? Porque hay mucho más que decir del Concejo Abierto de lo que aquí se dice, claro. El libro en realidad, las cosas que dicen siempre de una manera muy rápida, porque no hay espacio para más, ¿no? Pero ya con eso me dio el poco. Fíjate que yo, por lo que me habían explicado en el colegio, etc., para mí la desamortización de la que tú has hablado era como quitarle las tierras a los aristócratas, ¿vale? Porque eran todas las tierras de los aristócratas y tenían esclavizados al campesinado para repartirlas. Y luego sí que es verdad que yo me había enterado al repartirlas, al ponerlas en venta, en verdad hasta los mismos aristócratas habían comprado las tierras que les habían quitado a ellos, ¿no? O sea, yo sí que sabía que no había servido para lo que lo habían hecho, pero la intención tú me la has cambiado totalmente. Yo pensaba que la intención era quitarle a la aristocracia y repartirlo, ¿no?, entre el campesinado, pero tú me estás diciendo que la mayor parte de las tierras no eran de la aristocracia. Claro. Eran de los consejos, o sea, eran de los campesinos. Sí, entonces, sí, claro. O sea, que no, el sistema feudal era mentira. Mentira, sí. Nada de las grandes mentiras. Fuerte, es que... La diferencia básica es que no existe la propiedad privada y a partir de esa medida sí. Entonces ¿los aristócratas no tenían latifundios aquí en Andalucía? En algún caso sí. Pero no la extensión que se ha hecho. Y la aristocracia que existía vivía sobre todo de un sistema tributario. Ellos, sus ingresos provenían básicamente de los tributos, no de la tierra. En este sistema latifundista se hace a partir de la desamortización. Ellos ya habían habido, sobre todo en las provincias occidentales, ya habían habido procesos de desamortización ligados al fenómeno americano. Puesto que Sevilla y Cádiz necesitaban enviar barcos a América y estos barcos se cargaban con trigo y tal, había habido procesos desamortizadores un poquito bajo cuerda, ¿no? Se habían vendido muchas tierras comunales en la zona de, pues, el Eje, Sevilla, Cádiz, ¿no? Allí ya se había particularizado bastante, que en realidad es la zona de la difusión andaluz por excelencia. Pero todo eso se amplía con la desamortización. Antes he leído, tenía aquí una hojita que da bibliografía que estudia algunos títulos que son interesantes. Dice privatización de tierras y derechos comunales en Sevilla y su tierra durante el siglo XV. Este es un libro que explica que ya en el siglo XV la aristocracia le da bocados al comunal, ¿no? Pero son bocados pequeños, todavía bastante pequeños. Ellos cobraban impuestos a los campesinos directamente, sí, sí, pero en trigo, o sea, y la mayoría era en especie. En especie. Sí, el impuesto más importante era el diezmo. Había un impuesto para el diezmo de la iglesia. El diezmo era el 10% de los frutos mayores. Los frutos mayores eran trigo, corderos, vino, aceite. Por ejemplo, la huerta no pagaba. Luego, el diezmo se dividía en tres partes. Una parte era el tercio de la iglesia, otra parte el tercio del rey y otra el tercio de los señores. Señores era la aristocracia. Y luego los señores también compraban algunos tributos específicos, pero eran muy escasos. En general eran tributos ridículos, por ejemplo 20 gallinas o cosas así. ¿Y todo esto a cambio de defenderlos o de qué? Bueno, ellos fue una imposición a partir del siglo XIV, el aparato de la corona se impone al campesinado, lo obliga, hay conflictos muy fuertes, hay en algunos casos hay alzamientos locales, hay muchos alzamientos locales, hay una guerra abierta, un conflicto muy, muy fuerte que traspasa, es decir, había un poder judicial y un poder concejil. El concejo nombraba jueces y el señor nombraba jueces. Entonces ahí habría una tensión. Es una tensión que establece un sistema de doble poder que se resuelve en la Revolución Liberal cuando el poder del Estado se impone completamente. O sea, durante mucho tiempo hubo un equilibrio inestable. Un equilibrio inestable que lleva a... En algunas zonas, en Andalucía, los señores adquieren propiedad y poder antes. Cuanto más al norte, menos propiedad y menos poder. Había zonas, por ejemplo, en muchas áreas castellanas no existía nada de latifundio, nada absolutamente, ni había... Era una sociedad muy igualitaria. Y también en algunas áreas de Andalucía lo había, y era muy igualitaria, todo el mundo tenía más o menos lo mismo, ¿no? La misma cantidad de tierra, la misma cantidad de ganado. Entonces, al sur del Tajo ya eso cambiaba. El sur del Tajo era más, por razones históricas que ahora no se pueden explicar, el poder de los señores era mayor, pero el norte era bastante escaso. Y durante los árabes todo esto, o sea, porque tú estás como un salto de los romanos a después, ¿no? Y todo en medio se ha quedado como laguna, ¿no? Pues bueno, yo en el texto este se redacta a la media tengo que estudiarlo del lugar. Vamos a ver, me voy a remitir a lo que tengo aquí escrito, lo voy a explicar, es que me lo he saltado antes, porque la decadencia de la ciudad vino cuando cayó el Imperio Romano, pero volvió otra vez a extender con la conquista árabe, ¿no? De hecho, Córdoba tenía muchísimo más habitantes que tiene hoy en día, ¿no? Sí, exacto. Sí. Vamos a ver, sobre el Islam se ha creado un mito positivo. Ese mito lo crea el liberalismo. Este mito, cuando se examina en detalle, no tiene fundamento. Por ejemplo, la idea de que los musulmanes eran agricultores muy hábiles no es verdad. O sea, primero porque ninguna potencia conquistadora conquista una tierra para ponerse a acabar en ella. Conquista una tierra para hacer trabajar a los que viven allí, ¿no? Eso es el sentido común. El estudio de los regalíos que se han hecho demuestra que todos los regalíos que se han atribuido a los árabes en realidad eran anteriores. Aquí, por ejemplo, el regalío andaluz, arqueológicamente, provenía ya de Tarteso, la mítica sociedad de Tarteso, de tal, mucho de ellos es de los pueblos prerromanos, de los romanos y también de los visigodos. En realidad, cuando llega el Islam, lo que hace es recuperar un sistema de regalías que ya existía. Luego, la interpretación de Blanche Infante del Islam está equivocada. El Islam no tiene todas esas maravillas. Y mi versión es que la historia de Andalucía no puede ser la historia de los imperios que han dominado Andalucía, sino la historia del pueblo andaluz. No puede confundirse con la historia de los cartagineses, ni de los fenicios, ni de los romanos, ni de los godos, ni tampoco de los árabes. El pueblo andaluz es distinto de los estados y los imperios que lo han dominado, ¿no? Y luego, las características de la sociedad andalusí, la vamos a llamar así, era un militarismo exacerbado, que ya era una sociedad muy militarista. Cuando esto se estudia ya se admite, por ejemplo, aquí en Medina Zara, ellos crearon para el siglo X, en los tiempos de Abderramán III, algo así como un ministerio del ejército. Un ministerio del ejército que tenía un gran poder de concentración. Ellos, su ejército era mercenario, traían soldados, compraban mercenarios de África, los traían del Sudán y los traían también de Europa del Este, muchos eslavos. Y luego también traían mercenarios del norte de África. Tenían regimientos negros, regimientos eslavos y regimientos norteafricanos. Y los procuraban que no aprendieran la lengua local para que no se mezclaran con la población y pudieran usarlos en actividades represivas. Luego eran sociedades extremadamente jerarquizadas, no había ninguna institución, yo creo que no había ninguna institución similar al Consejo Abierto ni se ejercía el derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario, que era el del norte, consuetudo, es una palabra latina que significa costumbre. Significa el derecho consuetudinario, es el derecho del pueblo a través de la costumbre. La norma del derecho constitucional es ley, lo que la costumbre ha hecho ley. Mientras que el derecho del Estado es la ley, lo que el Estado dice que es ley. El derecho romano es un derecho del Estado. Y el derecho árabe es un derecho del Estado. Se cogía el Corán y se deducía de ahí la ley y el derecho. Esto es intolerable. El derecho tiene que ser una construcción del pueblo. Y tiene que ser mínimo siempre. Siempre necesario, entiendo yo, alguna ley coercitiva. La gente no puede entrar a cortar árboles cuando quiera. Tiene que haber un acuerdo general para cuando se cortan árboles. Bueno, entonces ellos ejercían un derecho que era una forma de derecho estatal, además bastante vinculada al derecho romano. En las sociedades islámicas no existe la propiedad colectiva. La noción de propiedad colectiva no existe en el Islam. No se encuentra en el Corán ninguna de sus normas. solo existe la propiedad privada en la forma de propiedad del Estado, propiedad de las mezquitas, propiedad de los terratenientes o a veces propiedades de pequeños propietarios. Aquí un caso de gran terrateniente famoso es Almanzor. Almanzor era un terrateniente muy importante en Cádiz, que además era descendiente de los conquistadores islámicos. Él provenía, me parece, de Siria. Entonces él era un personaje que se había rodeado de una especie de corte fastuosa que en un momento dado se convierte en un generalísimo militar. El negocio de Almanzor, lo diré, ellos entraban en los territorios del norte, que eran muy distintos, a la caza de mujeres. El negocio de Almanzor era capturar mujeres para venderlas a los harenes. Entonces hacían capturas gigantescas. Una niña de 16 años capturada, por ejemplo, en una aldea de León o en una aldea del Pirineo catalán, valía lo que un buen caballo. Entonces ellos hacían entradas en el norte, capturaban mujeres, las traían al mercado de Córdoba de esclavos, y entonces aquí venía gente que compraba mujeres de harenes. Ellos procuraban capturar mujeres rubias porque eran las que más se cotizaban en los mercados, por ejemplo, de Siria, de Egipto, todo esto, ¿no? Esto es un fenómeno horrible. Ahora se ha publicado recientemente una cosa, un estudio muy interesante, he estudiado todos los materiales que se conservan sobre Almanzor, tanto aquí como en Marruecos, porque cuando el Islam va retrocediendo, una parte de los archivos se llevan al norte de África. Y se ha podido reconstruir bien. Me parece que hizo 34 entradas. Las entradas en el norte eran anuales. O sea, el ejército se preparaba aquí en Córdoba, avanzaba por la vía Córdoba-Toledo y entraba. Entonces el negocio eran las mujeres. Pero también capturaban hombres. Puesto que una ciudad como Córdoba en el siglo X, con 600.000 habitantes, tenía un alto grado de mortandad, es lógico. Una ciudad es insana, porque las calles eran estrechas, los detritos se tiraban, pues el calor fermentaban. O sea, yo entiendo que la natalidad de las ciudades es negativa cuando es tan grande, es decir, que muere más gente de la que nace. Entonces eso solo se puede resolver por medio de una aportación continua de población desde fuera. Se sabe bien que La Mancha quedó deshabitada y Extremadura en los tiempos del califato. Mi explicación es porque se le llevaba la gente a Córdoba. También quedó deshabitada todo lo que es Castilla la Nueva, por ejemplo Madrid. Cuando ves un mapa de yacimientos arqueológicos en Madrid, ves que hay muchos yacimientos arqueológicos musulmanes y muchos romanos y musulmanes. ¿Por qué? Porque el Islam se llevó a la población la trajo al sur, ¿no? Probablemente cada año en Córdoba necesitaba una inyección de gente, a lo mejor de 30, 40 mil o 50 mil personas, para resolver el problema de la natalidad negativa. Eso pasaba en Madrid en el siglo XIX igual. Madrid tenía un índice poblacional negativo, moría más gente de la que nacía. Entonces lo que se hacía era forzar casi a la gente, sobre todo a la provincia de Guadalajara, a que viniera a Madrid todos los años. Madrid solo ha tenido una población excedentaria propia a partir de 1927. Pero vamos, acuerdo de los que tenía que ser un verdadero matadero. Y los visigodos, godos, etcétera, son imperialistas, por claro, así decirlo. Sí, son una continuación de los romanos. Y los que hicieron la reconquista son ellos, ¿no? No. ¿Quiénes son los que hicieron la reconquista? La reconquista son los pueblos libres del norte que se ponen en marcha. Es decir, los visigodos en realidad se pasan al Islam. La mayoría de la población se pasa al Islam. Las clases altas se pasan. Donde hay resistencia lo aplastan. Entonces surge un movimiento de resistencia a Islam, que era el mismo que había habido contra Roma. O sea, Roma nunca había conseguido penetrar en Asturias ni en el norte. Entonces, tampoco lo consiguen los visigodos. Por ejemplo, es épica la lucha entre los visigodos y los vascones. Durante 300 años los vascones intentan conquistar a los visigodos sin lograrlo. Entonces, cuando la mayoría del estado visigodo se pasa al Islam, ¿no? Para que os hagáis una idea, la gente cree que los musulmanes de aquí eran étnicamente musulmanes, como nosotros lo entendemos. No es así. Hay una descripción del Abderramán III, del famoso Abderramán III. Hay un historiador cordobés muy importante del siglo X, yo os recomiendo que leáis el texto suyo, se llama Ibn Ayyan, se llama Crónicas de... Este hombre era de aquí de Córdoba. Entonces, Abderramán III era un hombre rubio y con ojos azules, es descrito como un hombre rubio y con ojos azules. Se le describe, tenía un defecto físico que era bajito. Pero era bajito. Pero era un hombre, étnicamente no era lo que nosotros entendemos por un musulmán, ¿no? Sino que era un hombre más bien ligado a lo que es el Islam, ¿no? Y entonces lo único que hacen es cambiar la religión. Luego vienen muchos conquistadores del sur, se mezclan con ellos, hay muchos matrimonios. Porque no existían los visigodos. Claro, porque si no serán cristianos, pero los visigodos eran unos sinvergüenzas que habían hecho de todo. Ellos entran en la historia como paganos. Por razones políticas se hacen arrianos. Aquí llegan como arrianos a la península de Italia. Por razones, una religión, una variante del cristianismo, del catolicismo, arrianismo. Se hacen arrianos. Cuando no les interesa políticamente ser arrianos, se hacen católicos con recalevo. Y cuando no les interesa ser católicos, se hacen musulmanes con Vitiza, que Vitiza, entonces ellos no creían en nada, solo creían en el poder. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las religiones solo son tapaderas del poder, ¿no? Cuando en la última etapa del reino visigodo hay aquí un conflicto casi revolucionario, la sociedad visigoda se está desmoronando, eso es muy claro. Las crónicas hablan constantemente de vidas de esclavos, reuniones de esclavos, tal. Entonces, ellos ven en África que hay un poder naciente que mete en cintura a la gente. Entonces, ¿por qué no pasarse ese poder? Cuando aquí ellos, su base social se estaba desmoronando. Entonces, hay un conflicto interno, surge Vitiza, que es el pro-islámico, y Rodrigo, el anti-islámico, ¿no? De la misma manera que frente a los nazis, en 1940, en Alemania, en Francia, surge el sector pro-nazi, que es el sector colaboracionista, y el sector anti-nazi, que es el general de Gaulle, ¿no? El general de Gaulle está en Inglaterra, la entrada aquí, la famosa derrota de Don Rodrigo, en realidad, ¿qué significa? Que es solo una minoría la que se oponía a militar. Don Rodrigo y su gente eran los pocos visigodos que se oponían a militar. Los otros lo admiten. Pero entonces, una cosa, tú has dicho que la reconquista la hacen esos pueblos vascones, astures, que son católicos. No, al principio ellos no son católicos. Pero ellos son paganos. Los vascones son paganos hasta el siglo X. Lo que pasa es que ellos confluyen con una nueva interpretación del cristianismo, que es el cristianismo originario, que es distinto de la Iglesia Católica. Es un cristianismo que es revolucionario, que es el que ha luchado contra el Imperio Romano durante varios siglos, o sea, ha resistido. Entonces hay una fusión que se realiza en el norte, que es este hombre, Beato de Liébana, es el que realiza esta fusión. Bueno, todo esto es lo contrario de lo que enseñan en las universidades. Totalmente. Yo entiendo que eso es así. Entonces, una cosa, pero según medida que van haciendo la reconquista, esto cambia rápidamente, ¿no? No cambia hasta el siglo XIII. O sea, los reyes católicos no son... Pero cambia en el siglo XIII. En el siglo XIII surge en Castilla el primer rey que intenta volver a los procedimientos visigodos es Fernando III, que es precisamente el que toma Córdoba. Fernando III ya hace una intromisión en el gobierno de las ciudades hacia 1240. O sea, hasta entonces el rey solo tenía una función, que era dirimir los conflictos entre ciudades. O sea, si dos ciudades tenían un conflicto de pastos, el rey iba allí a resolver el conflicto. Tenía una función de juez, ¿no? Las ciudades eran soberanas. Existía una cosa que se llamaba las milicias concesibles. Eran muy combativas. Eran muy combativas. Existían. Hay un estudio de un autor norteamericano sobre las milicias concesibles. Eran los vecinos de las ciudades, se armaban para combatir. Y quien le rompe el espinazo al Islam en el terreno militar son las milicias concesibles. La batalla de las Navas de Tolosa, que es el preámbulo de la toma de Córdoba y de Sevilla en 1212, donde los almohades son derrotados, ahí quien verdaderamente derrota a los almohades son las milicias concesibles, que era un ejército de gente no profesional. Es decir, por ejemplo, vienen las milicias de Madrid, que aportan unos 500 combatientes, las milicias de Atienza, que es el pueblo de mi padre, que aportan unos 700, o sea, y todo el... ¿Que son cristianos de estos que dices? Sí. ¿No católicos? Sí, no católicos, efectivamente. Sí, lo que estás explicando es que justo en el siglo XIII es que se vuelven a ser católicos... No hay católicos. Una transformación política, no hay una transformación religiosa sino política. Alfonso, Fernando III considera que ha llegado el momento de establecer un poder estatal y que ya el sistema concesil no puede funcionar. Entonces él hace un intento poco antes de morir de que el poder de la corona sea admitido por los concejos castellanos y hace como una especie de circular a Segovia y a un pueblo de Guadalajara que se llama Pucela. Cuando ellos reciben el poder, el documento de Fernando III le mandan hacer gárgaras porque eso no es la tradición castellana. Pero su hijo Alfonso X lo consigue. Alfonso X efectivamente retorna al derecho romano. Él escribe el Código de las Siete Partidas, que es la introducción del derecho romano en Castilla. Y entonces hay un conflicto muy fuerte que acaba en una guerra civil. O sea, la gente no lo admite, él escribe el Foro Real, no lo admite el Foro Real y acaba en una guerra civil. en algunos sitios incluso las ciudades se sublevan contra el rey. Por ejemplo, en Cuenca se conserva una carta en que los vecinos se juramentan para defender el fuero contra el rey. Y se dice textualmente: si el rey intenta cambiarnos el fuero, entonces nosotros nos armaremos contra el rey. Luego hay un conflicto muy, muy grave, muy difícil de explicar, que yo intento explicar en mi libro sobre la Alta Edad Media. Mi libro empieza con los orígenes del cristianismo y acaba en el siglo XIV. En el siglo XIV se constituye la sociedad absolutista que va a existir hasta la sociedad liberal en el siglo XIX. ¿No? Entonces, el momento crítico es la segunda mitad del siglo XIII. Y el elemento que lleva adelante el proceso de ofensiva contra el régimen concejil y comunal es Alfonso XIII. Pero quien realiza el cambio es su nieto Alfonso XIII, que en las Cortes de Alcalá de 1348 hace aprobar un ordenamiento de leyes que ya es derecho romano. Entonces, a partir de ese momento, el derecho municipal, es decir, los fueros, no tienen marca. A partir de entonces, el rey hace la ley. Y es una campaña de catolicización de la gente, ¿no? Supongo. Entonces hay una transformación. No hace falta empezar esa campaña. En Europa surge una nueva interpretación del cristianismo, que es la de Santo Tomás de Aquino. Que esta interpretación va a acabar con el cristianismo verdadero. Santo Tomás de Aquino se apoya en Aristóteles para construir lo que se llama el tomismo. El tomismo viene de Tomás de Aquino. Es muy interesante y creo que aquí lo dijo, no me acuerdo. Lo primero que hace Tomás de Aquino es demostrar que la propiedad privada es buena y la propiedad colectiva no. Y lo escribe en un libro. ¿No? Él dice: ¿por qué se ha dicho hasta ahora que la propiedad colectiva es buena? Le pone argumento y dice: no, no es así, la propiedad colectiva es mala, nosotros tenemos que volver a la propiedad privada, y eso abre la etapa de privatización del comunal. Bueno, estos procesos históricos son complicadísimos. Yo aquí ahora estoy haciendo un esfuerzo desesperado por intentarlo explicar, pero en la realidad esto es de una complejidad enorme, ¿no? Porque este hombre, Santo Tomás de Aquino, está en Roma. Él lo explica, aquí llega tarde, aquí, bueno, el asunto es bastante complejo, aquí hay mucha resistencia. La sociedad occidental se hunde en la llamada crisis del siglo XIV, la mitad de la población muere, la mitad de la población europea muere en el siglo XIV. ¿Por la peste? Sí, pero no por la peste, la población se estaba muriendo. ¿Por qué? Es muy difícil de explicar por qué. Es una catástrofe. Se dice que Aragón incluso hoy nunca se ha recuperado de la crisis del siglo XIV. Aragón es muy, muy débil demográficamente, cuando antes era muy pujante. La crisis del siglo XIV es el acontecimiento histórico occidental más difícil de explicar. Si buscas bibliografía, te das cuenta que hay solo 3 o 4 libros, y todos son descriptivos. Si sientas a los autores de esos libros en una silla y dices: ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? No tienen ni idea, no saben qué decir. Te dan explicaciones biologicistas: la bacteria de la peste mutó y atacó a la población. Y dices: bueno, ¿tú cómo sabes que mutó? A lo mejor no mutó. Las crónicas de la época explican que había una situación de crisis en la sociedad mucho antes. Esa crisis, ¿por qué? Bueno, mi versión es que el derrocamiento del sistema concejil y de las prácticas comunales y de ayuda mutua, aunque fue parcial, ocasionó un colapso en la gente, y la gente entonces, en cierta medida, renunció a la voluntad de vivir y empezó a dejarse morir. Eso sucedió también con la conquista española en América. Por ejemplo, en Cuba, cuando muchos pueblos indígenas veían que no podían resistir, se encerraban en las chozas y se dejaban matar. Eso sucedió también con la conquista española de Canarias. Cuando llegaron los españoles a Canarias, sobre todo en Tenerife, y los guanches, el pueblo aborigen, ve que no puede resistir, entonces se dirigían, pero por miles, a los barrancos, si estaban en Tenerife, y se tiraban. En Colombia y Puebla, que también se cortaron el cuello. Entonces, yo entiendo que en el siglo XIV el cambio político y sobre todo ideológico es tan fuerte que la gente pierde el deseo de vivir. Entonces se deja morir porque en realidad no estaba pasando nada, ¿no? Pero las crónicas que insisten: la tierra no se cultiva, hay despoblación. Pues, y como en una sociedad que se derrumba en la apatía, como si una persona llega un momento y dice: yo no quiero vivir. Me meto en un rincón, me acurruco y... Claro, pero a veces, por ejemplo, los indios americanos no se suicidaban. Se encerraban en sus chozas y no salían de allí. Y aunque los conquistadores les achuchaban perros de presa, no salían. Que preferían dejarse matar por un perro, y lo que hacían los conquistadores era incendiar las chozas. Y ellos ni siquiera se defendían, ¿no? Una vez que habían comprendido que la defensa era inútil. Entonces yo creo que en el siglo XIV sucede algo así, exactamente. Que las pestes te ataca porque tú estás débil, energéticamente, tienes ganas de luchar contra la peste. La conclusión es que para este tipo de sociedad no merece la pena vivir, entonces yo no tengo que estar viviendo. Porque el acto de vivir es un acto de voluntad, no es un acto biológico. Siempre es posible el suicidio y siempre es posible dejarse morir. Muchas formas de depresión son formas involuntarias de suicidio, ¿no? Y muchos fenómenos, por ejemplo, de drogatas y tal, que se inyectan, en realidad son formas de suicidio, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es una complejidad aterradora. Yo me he entretenido en estudiar en esto durante años, pero es verdad que la historiografía oficial no tiene explicación para esto. La crisis del siglo XIV sigue siendo un misterio. Yo creo que se puede explicar a través del cambio político. No casualmente, el ordenamiento de leyes de Alcalá sucede que es un cambio político muy importante porque el documento empieza diciendo el rey hace la ley. Pensad lo que quiere decir esto. Hasta entonces los reyes no tenían la potestad legislativa. La potestad legislativa pertenecía a los concejos. Una ley hecha por el rey ni siquiera se entendía qué quería decir. El rey hace la ley significa que el Estado hace la ley. En esa época, rey significa Estado. Porque no se puede entender el rey como una persona física, sino como una institución. El rey era él, los que le mandaban, el aparato militar. Y es cuando se crea un sistema funcionarial. El hombre este que mató ETA, que se llama Francisco Tomás y Valiente, que ETA le mató en una casa de 12 años, tiene un libro que se llama Manual de Historia del Derecho Español, en el cual dice que el Estado se crea en el siglo XIII en España. Esto es completamente cierto. Hasta entonces no existía Estado. Existía el rey, que iba rodeado de un grupo de gente, que podían ser 200 personas, que bueno, sí, llegaba a un pueblo, 200 personas es mucha gente, pero las milicias concejiles, pongamos, de Segovia, podían poner sobre las armas 3.000 combatientes, y 3.000 combatientes muy buenos. Entonces, claro, es en el siglo XIII, a partir de unos procesos en los cuales tiene mucha importancia la dejación de sus responsabilidades políticas y morales por parte de la gente. La gente no es derrotada por el Estado, sino la gente se deja imponer el Estado por una dejación de sus responsabilidades. Esto tiene mucha importancia histórica. Cuando ellos creen que, claro, es muy fácil delegar, en realidad la creación del Estado surge de un acto delegacionista a gran escala. En fin, esto es un embrollo impresionante porque cuando... Pero bueno, yo alguna vez espero acabar mi libro sobre historia del arte de la media. Claro, es muy detallista, tienes que ir punto por punto casi, tienes que partir de cómo empiezan las cosas, cómo van avanzando, ¿no? Hay estudios parciales muy interesantes, pero claro, la historia es muy compleja. Si queremos una historia simplificada, seguro que es una historia falsa. Todo lo que es simplificado es falso, porque la vida humana no es apta para la simplificación. La vida es una complejidad, ¿no? Porque yo no entendí qué podía haber pasado en el siglo XIV hasta que no leí una historia de la conquista de Canarias, de cómo la gente se renunciaba a vivir, ¿no? Digo, claro, coño, es esto, es... Sí. Dime. Volviendo al presente. Muy oportuno. Yo no sé si tú conoces la RIE, la Red Ibérica de Caldeas, si has participado en algún encuentro tal, pero yo qué sé, si lo conoces, a mí me gustaría saber el punto de vista tuyo y si tienes algunas expectativas o esperanzas en ese tipo de proyectos o incluso la propia Red de Caldeas. Pues lo conozco, pero no tengo elementos de juicio suficientes para definirme. Entonces, en principio, sí, mi simpatía va en esa dirección, pero necesitaría conocer más lo que ellos han hecho para juzgar. Yo de la ida al campo conozco muchas experiencias, pero todas secundarias y ninguna famosa. La más famosa es la de los apliquillos. Gente que se ha ido y tal y cual, pero no tendría un juicio. Me gustaría tenerlo. Y entonces, pues, si tú pudieras proporcionarme información o ponerme en contacto más directo con esa gente... Sé que han hecho ayer mismo una reunión en Madrid. En el local este ocupado de Atocha, sé que ha venido gente y han hecho un debate. Y ayer por teléfono una amiga me dijo que sí, que lo habían hecho y que había estado ella. Pero él había sido consciente de la ocupación. De hecho, gente de Lala creo que había sido más con el rollo de lo que es la Red Ibérica, que había sido por otros derroteros así más... Bueno, no sé. En cualquier caso, pues... A mí sí me gustaría conocerlo más. ¿Eh? Mm. Lo que dice mi libro sobre estos temas es muy elemental, muy poca cosa. Mm. ¿Por qué no? Y yo entiendo que además tiene que ser la gente que ha vivido la experiencia la que haga las cosas. Yo como mucho puedo ser observador externo, ¿no? O sea, yo también quiero decirlo, yo tengo un proyecto intelectual que hasta que lo termine yo sigo en Madrid, porque en Madrid donde lo puedo hacer. En Madrid no se puede hacer el trabajo intelectual tal como yo lo entiendo. Eso es así, ¿no? Y yo también creo que la transformación revolucionaria de la sociedad tiene que hacerse desde el campo y de la ciudad. No necesariamente todo el mundo tiene que irse al campo. Entiendo que ir al campo es un movimiento, pero un movimiento entre otros. Puede haber movimientos tan interesantes como ese que a los que se deba apoyar. No intento todo focalizarlo en la ida al campo, ¿no? Y yo por ahora no tengo ningún proyecto personal yendo al campo. Cuando acabe las cosas que tengo entre manos, quizás sí, pero a mí tampoco, no es una cosa nueva, yo lo he vivido de pequeño, lo que vaya a encontrar no va a ser mejor de lo que he vivido. No es un descubrimiento para mí. Entonces, me resulta muy atractivo, pero no para mí. Quiero decir, o para otra gente sí, quizá, y lo que yo pueda, pues puedo contribuir, es una satisfacción, ¿no? Pero también están las ciudades y hay que llevar adelante una lucha y una acción en las ciudades, claro. No, tenemos que estar en todas partes, no solamente en una. Y depende de la dedicación de cada uno, ¿no? Claro, y luego el trabajo intelectual, cuando en el campo es difícil hacer, ¿eh? Depende de las personas, ¿no? Supongo. Claro, depende de las medias, ¿no? Claro, es que no tiene bibliotecas ni nada. Claro, yo estoy en Madrid, yo esto sobre Dani, pues yo lo he conseguido en la Biblioteca Nacional, porque es una revista de corta circulación. Si yo viviera en un pueblo, pues no habría conseguido esto. Claro. Y cosas, documentos que cito hace poco para en lo que estaba hablando antes de la crisis del siglo XIV, pues hay un texto. Ese texto solo está en la Biblioteca Nacional. Bueno, pues. Lo que pasa es que también hay una opción personal, el que quiere irse al campo, pues hace muy bien irse, ¿no? Y todos, incluso los que nos vamos al campo, podemos contribuir a la estructuración de un movimiento que con unos fines, ¿no? Que coincida también con otros posibles movimientos de las ciudades. Ahora, es verdad que las ciudades están muy, muy apagadas, ¿no? El movimiento obrero está muy apagado, pero quizá no sea así siempre. En un par de años la cosa cambia. ¿O no? Yo lo que veo es que son muy insostenibles. Que va a acabar todo un poco de tragedia, ¿sabes? Sí. Sí, nosotros estamos acostumbrados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, o aquí desde el fin del franquismo. Ahora vida muy cómoda, muy agradable. Yo creo que esa etapa ya se acabó. Eso se acaba, eso. Ya se ha acabado, ¿eh? Tendremos que acostumbrarnos a una vida más dura, más difícil, no necesariamente más insatisfactoria. No, porque ahora, claro, porque ahora lo que hemos vivido también ha sido una sociedad muy triste que se ha hundido en la pereza, en la apatía, en el entontecimiento, en no entender de nada, muy degradada físicamente. Todos estos 40 años de prosperidad tampoco han dado un resultado especialmente brillante, ¿no? Quizá a lo mejor, si ahora estamos pasando una sociedad de la escasez, pues para mucha gente esto puede ser una liberación. Una mentira, ¿no? Claro, de la carga de idiotización que lleva el consumo, la vida agradable, la comodidad. Yo creo que no debemos mirarlo con temor, simplemente con curiosidad y disponernos para intervenir en ella, para intervenir en el sentido de una transformación revolucionaria de la sociedad. Esa es mi idea, menos. Vale, bueno, yo creo que podemos seguir hablando de...